Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, es la hora. Has besado tus hijos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Una y 31, otra vez. Otra vez, parece increíble, pero estamos a la 1:30 de la mañana en la hora del Jalalá, tío. Señor Señalín. Señor Sergio Benet. Qué contento, ¿eh? O sea, estoy como contento, pero porque, joder, o sea, primera, miércoles, pero... hoy tiene un regusto de jueves el programa, porque tenemos aquí al señor José María Verdú, que no va a hacer la sección de videojuegos. Es que mañana, a partir de mañana, los que estéis siempre como... todo seguro, ¿no? En la sintonía de Radio Marca habitualmente sabréis que Radio Marca va a dar los partidos de la NBA, va a dar los playoffs para que podamos ver cómo Gasol gana su primer anillo. Mañana solo uno, ¿eh? Bueno, sí, pero entonces mañana pues vamos a tener que hacer un jalalala, una versión un poco más cortita, porque Talavera va a ponerse ahí y se quiere meter pronto en faena, y lo comprendo al chaval. Pero tiene que hacer un poco, contar un poco. El chaval está empezando, previos, entonces, sí. Está nervioso, ¿no? Es una responsabilidad tocha. Y claro, pues se quiere poner, y en fin, pues nada, que le vamos a dar un poquito de cancha para que empiece cuando quiera, y vamos a ponérselo fácil. No seas condescendiente con él. Para que se sienta arropado, si es que no pasa nada, o sea. Nosotros desde aquí le vamos a mandar toda energía que le hace falta. Sí, sí, hombre, no. De gente como nosotros. Sí, sí. 902-345-678 en la noche empieza de una forma extraña, porque ayer nos quedamos con varios temas en el aire. Ah, creía que decías porque ha venido el señor José María. Sí, bueno, eso ya es extraño de por sí, pero no, en realidad lo que pasa es que ayer nos quedamos con muchos temas en el aire, muchas cosas nuevas, y hoy hay más cartas, hay más llamadas, hay muchas cosas que decir y muchas cosas que contar, muchos corazones que enmendar, muchas almas que arreglar, muchos problemas solucionar. Me estoy agobiando, me voy a meter un Ibeta, a mirarme lo de las apuestas porque me estás comiendo la piña. 902-345-678, 902-345-678, a partir de ahora queremos que nos llaméis, porque ya digo, o sea, ahora vamos a ver lo que pasó anoche en el Jalalala, con esto vamos a ir desengrasando, pero además, pues también podemos, pues eso, podéis llamarnos para contarnos vuestros problemas, que a fin de cuentas es lo que de verdad queremos. A ver, llamar, ¿dónde hay que llamar? 902-345-678. Si nos envían un mail... cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. Si nos quieren agregar en Facebook, en la parte de arriba a la derecha donde pone buscar, pones la hora del Jalalala, y bueno, pues ahí vas escribiendo el muro, haz lo que quieras. Y si nos quieren agregar en Twitter también, con el mail ese de cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. Y el foro interactivo de Radio Marca 900 en tu móvil, mensajes de SMS con la palabra R Marca, espacio y lo que nos quieras contar. Y si tienen una tiza, 902-345-678. A partir de ahora queremos que nos llaméis. Vamos a ver qué pasa ahí en el Jalalala, que estamos ya volviendo a punto de venir. Alca, buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches, tío. Tengo 24 años y hace un par de meses corté con la chica con la que salía desde los 16. Corté yo, pero la verdad es que me quedé hecho polvo, porque del todo, porque luego me arrepentí y quería volver y ella no quiso. Pues bueno, me pasó lo típico, que los colegas empezaron a intentar animarme con todas las amigas trolls solteras de sus novias, en plan citas a ciegas. Tuve dos o tres que fueron una mierda, pero mi amigo Luis me presentó a una amiga de su novia que la verdad es que me moló desde el principio, y además hubo química. Esa semana fue tremenda, porque yo me iba a su casa después del curro y me pasaba allí hasta el día siguiente. Pues bueno, resulta que, claro, mi colega se puso a preguntarme que cómo me iba un día que estábamos juntos todos en el bar, y yo me pasé de bocazas y di demasiados detalles de todo lo que pasaba por las tardes en casa de esta chica. Pues bueno, mi colega se lo contó en plan gracias a su novia, que automáticamente llamó a su amiga y se lo cantó todo. Ella me llamó a los dos minutos a mí, que si iba contando por ahí las intimidades, que si ella para mí era un polvo fácil y ya está, y que le daba una vergüenza que se moría, que no le llamase nunca más. Yo estoy roto, de verdad, porque sé que me pasé contando cosas de pareja, pero estoy enamorado de ella y no sé cómo la puedo reconquistar. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué queréis? ¿Que lo resuelva o que no lo resuelva? Porque por lo que estáis hablando, yo creo que la muchacha no debería perdonarlo, ¿no? Por lo que estáis contando. Joder, ya empezamos. No, que todo el mundo no se quiere hacer el quiebro de Gavilán. Pero ¿por qué no debería perdonarlo si el tío es un tío guay? Es un encanto. Y te voy a decir una cosa: el hecho de que luego le cuenten a los amigos todas las guarradas que la tipa hasta le hace, eso significa que se acuerda. Entonces es que es una chica especial. Ostras, visto así, yo no lo había visto así. Es brillante, señor Benet. Gracias. Ya ha metido la pata, vale. Sí. Y ahora él quiere pedirle perdón, ¿vale? Sí. Puede pedirle perdón, pero yo creo que la muchacha querrá ver... o querrá que le demuestre que se ha equivocado y que no va a volver a repetirlo, ¿no? Que le pida perdón, yo qué sé, que vaya en pelota a la casa y le pida perdón en pelota. Sí, ¿no? Bueno, además eso es una... Alca, un segundo. Alca. Está Alca, muy bien, Alca, sí, claro. Alca, ¿tú tienes novia? Sí. Yo sí. No lo entiendo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué, pasa, tío? Mucho mejor. Probablemente este debe ser el último programa del mundo donde debería contar mi caso, porque viendo cómo nos ponéis. Pero bueno, mi problema es de verdad, y la ayuda me gustaría. El tema es que estoy con mi novio desde hace un montón de años, y no nos va del todo mal, pero la verdad es que yo ya llevaba un tiempo agobiada. Yo también tengo un lío desde hace un par de meses, y me he acordado de lo que se siente estando enamorada de alguien, y ni se parece a lo que yo vivo con mi novio. El rollo es que voy a cortar con él, pero no sé cómo hacerlo, porque no tenéis ni idea de cómo lo voy a destrozar. En serio, se va a quedar deshecho, porque él es súper feliz conmigo y no se lo espera, así que no quiero hacerle daño. ¿Cómo se puede enfocar para que no se sienta que lo abandono? Que lo mejor es quedar borde y contarle que me estoy acostando con otro desde hace meses. Es mejor porque así me odia o algo y no es tan difícil. Pero me parece un poco vasto, aunque podría hacerlo. Yo le he puesto los cuernos dos veces en estos años y siempre se lo he contado. Vamos, que no me corto. Fantástico. ¿Qué pensáis? Un abrazo, Sergis o Sergios. Y por cierto, yo veraneo cerca de Valencia. ¿Puedo ir a ver cómo hacéis el programa en directo? Besos de Tana. A ver, en general la gente no sé si puede venir, pero yo creo que tú no. O sea, desde el cariño, ¿eh? Quiero decir... O sea, que el otro no está casado. Entonces... No. ¿Sabes? Como lo pasa tan por encima es que yo creo que a ella hasta le da igual. O sea... Porque de la manera más simple le diga, tío, macho, te dejo que sigas tu vida, hasta no se mete una relación de una mujer, pero si no está casado... Pues tía, es más fácil decir, tío, tú por tu lo llevo el mío. Digo yo, vamos. Ella lo que quiere es cortar con su novio. Y lo demás le podemos dar muchas vueltas, los motivos, los porqués. Pero si a ella no le importa un carajo, ¿por qué nos tiene que importar a nosotros? O sea, tú no. Céntrate en esto. ¿Tú tienes novia, Antonio? 9 años. Joder, 9 años de novia. ¿Tú me parece muy joven para ti. Para todos los oyentes que escuchen, ¿sí? Lo voy a decir. Eso es una cosa que hay que tener. Para una relación dura, lo que hay que tener es confianza, fidelidad. Y cuernos. Y si en un momento tienes que poner los cuernos, es porque tu pareja no te da algo que tú necesitas. Y es preferible decir, por tu lado, por el mío. Sí. Antes que hacer daño a la pareja. Qué valiosa lección nos estás dando. Pero cuando tú le ponías los cuernos, ¿también pensabas eso o no? Es broma, hombre. Hola, buenas noches, compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué semana más cojonuda? Sí, ¿por qué? El Atleti, el Champions, el Sporting se salva y los cambian el horario. Qué ¿no? guay lo de que nos hayan cambiado el horario. Es verdad, ¿eh? O sea, yo aquí, o sea, estoy... Haciéndote un susto, tronco, porque llegué tarde a casa, pongo la radio a las 3, yo oigo a una tía hablando de estiramientos. Digo, me cago en Dios. Ya lo has levantado. A ver si lo he entendido bien, tronco. Sí. Yo le buscaré al novio sin hacerle daño y no se le ocurre otra manera que decirle, mira, tío, te quiero mucho, lo vamos a dejar porque eres un puto cornudo desde hace 3 meses. Si de verdad quiere que le deje y ya date por el culo del todo, ¿sabes? Dices, mira, tío, estoy embarazada, son mellizos y no eres el padre. Y te digo que no me he quedado la primera. Que lo hemos estado buscando desde el año pasado. Pero es verdad, o sea, a lo mejor resulta que se le dice no, porque yo te quiero mucho, pero esta relación... No, vamos a ver, si quieres dejar a una persona, no la digas, te quiero mucho. ¿Has oído la otra carta? ¿Así alguna puntilla rápida? He oído lo de Boca Chancla. Que por Boca Chancla, como se corra la boca, ya no es que le vaya a preguntar, es que si tener cuidado con este, que se va por la boca. Entonces ni Dios se va a primar a él. A este chaval de la juventud, tronco, nunca no lo he visto más gorda en su vida, ¿sabes? Y tuvo que ser épica la noche, tronco, para no... Las noches, se ve la, que pues ha sido... Sí, se ha olvidado. Claro, se ve que se ha venido arriba. Se ha venido arriba y se ha pegado un ostión de cojones. Solo 20 minutos para llegar a las 2 de la mañana. Esto es la hora del jalalala. Ya sabemos lo que pasó anoche. Tenemos ya más o menos claro de todo lo que hubo ayer. Lo cierto es que se dio la noche como así, altos y bajos, subidas clásico, y bajadas. Es verdad, sí. Jamás hemos tenido una noche normal. 902-345-678. 902-345-678. Porque a partir de ahora queremos que nos llaméis. La noche de hoy va a discurrir por unos derroteros distintos. O sea, sí, porque la carta... Tenemos dos cartas, ¿no? ¿No vamos a ir al Almirante? Pero una... No, eso mañana. Ah, guay. Qué guay. Qué contento estoy. Ya queda menos para mañana. Estoy súper lleno. Sí, es que es, además es como una especie de fin de semana anticipado por dos motivos. Es un premio especial. 902-345-678. Ya tenemos llamadas en cola, que hay gente que ha ido llamando. Pero si tú quieres llamar para contarnos un problema, recuerda, cuando llames, o sea, y el Javito se cogerá el teléfono y te responderá. Pues lo primero que tienes que hacer es decirle, Javito, voy a contar un problema. Porque entonces te damos auténtica vía libre. La autopista prioridad del Jalalala se abre para ti, abre los peajes y el carril de aceleración para que puedas entrar en directo y contarnos el problema que quieras. Abrir el peaje, explícalo bien. 902, bueno, sí, es verdad, perdón, porque 902-345-678, que es nuestro teléfono, no tiene coste adicional, es decir, es un teléfono normal y corriente que no te cuesta dinero llamar, no es como un 905 ni los teléfonos de los concursos ni nada parecido. Teléfono normal, pero y aparte, que si eres muy piñas, mándanos un mensajito y tal, y entonces cuando nos mandes un mensaje a cuéntame tus movidas @lahoradejalalala.com, pues nosotros ya te llamamos. Y aunque nos llames al 902-345-678, que efectos prácticos, es como una llamada local, nosotros cuando hablemos con en antena somos nosotros los que te llamamos, con lo cual no tienes excusa para rehuir tu deber ante el Jalalala, para contarnos, para desnudar tu alma ante toda la audiencia de Radio Marca que está ahora mismo ansiosa por tu alma o la de tu hermano o tu primo, es cierto, quien sea, sea. A nosotros de los en realidad nos da igual, claro, que o sea, es el problema. Es un poco ese rollo. Hala, vamos a poner ahí una cancioncilla ya, verano, ¿no? Ya toca ahí cancioncilla como fresquitas ahí. Don't Face That Wave de los Surfing Lungs y volvemos enseguida. 902-345-678. Radio Marca. Ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. La radio que hace afición. La cultura del buen rollo. Solo solo 15 minutos para llegar a las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Recuerda que nada más Unibet te patrocina la hora del Jalalala. Estamos en directo en la sintonía de Radio Marca y francamente contentos de tener este nuevo horario que nos acerca un poco más a todos vosotros, a cuando nos vais a llamar, cuando estáis en... A casi todos. Sí, es verdad, hemos tenido voces discordantes. Sí, pero os vamos a recomendar una cosa. Mira, primero podéis seguir oyendo los programas de después, que están llenos de buenos consejos. Sí. Y segundo, como vamos a empezar a colgar, bueno, ya estamos colgando algunos resúmenes de los programas en lahoradejalalala.com. Es una especie de mierdi podcast. Sí. Es un mierdi podcast, sí. Sí, es esto. Bueno, en realidad no es tan mierdi, porque mola mucho, porque solamente se quedan los momentos de lo que es medio decente. Sí, pues son unos 6 minutos. Vale, sí. Está bien. 2 horas y 6 minutos. La verdad es que es un poco un ejemplo claro de lo que es nuestro programa, ¿eh? 6 minutos de gloria y 110 minutos de roña. No lo cuento. 902-345-678, porque necesitamos que nos llaméis a estas horas de la noche. Yo me encuentro solo, estoy en un estudio francamente apagado. Es cierto que estamos en primavera, ya casi verano, el ambiente es cálido, pero no obstante la frialdad de la soledad que se pasea por los pasillos en forma de parca misteriosa y dicen, no me bajes los... No, no me tires cosas. 902-345-678. Dani, buenas noches. Hola. ¿Qué pasa, tío? Tengo algo pendiente que deciros a los dos. Hago referencia a la canción que pusiste ayer. Qué guapa, ¿eh? Qué grande. Sí, mira, yo lo estaba diciendo ayer, la canción de los machotes. Sí. Yo le iba a decir, los Beatles españoles, sí, que le llaman en México. La canción de los cojonudos. Sí, sí. Pero qué cabrón. Pero tío, es que es una canción muy moñas, hombre. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser moñas? Mira, mira, mira las cosas que dice el señor Benet. Qué morro. Es verdad, es un poco. O sea, y, te quiero y tal. Y encima con la voz del ¿Cómo era la frase aquella que...? ¿Cuál? Ah, es que no me acuerdo, porque me la llegué a apuntar. Tenía un ripio. Oh, sí, sí, de no sé qué, no sé qué, no, a pelo, porque no sé qué, tu pelo. Sí. O sea, era así. Bueno, en fin. Dani, tenemos una carta esta noche. Espera, déjame comentarte esto. Comenta lo que quieras. A ver, la chica esta que dice que quiere dejarlo con el novio. Esa creo que era Tana. Y que pensó en decirle que me he liado con otro. Sí. Joder, no puedes decírselo bien, decir, oye, mira, pasa esto y no veo solución, ¿vale? Que lo dejamos. Ya está. No, sí, como puede, claro que puede. Pero no lo va a hacer. No, ella... Es decir, es un poco el rollo ese, ¿no? Es decir, a ver, si yo se lo pongo a decir bien y soy muy dulce y me lo tomo muy bien, a lo mejor es que no me lo quito de encima. Sin embargo, si le digo una barbaridad bien tocha, seguro que me manda a cagar y no me vuelvo a hablar nunca, que es la fin de cuentas. Con todo mi sistema era mejor. Pero tajante. Hay que ser dulce, pero tajante. ¿Y cómo se es dulce, pero tajante? Vete a la mierdecita. No, pegas con un bote de pedazo en la jeta. No... Pero luego, si te vas a decir, no hay punto, te vas. Y al menos no estás haciendo lo que Dani. Sí, pero fíjate, el problema es que... Yo creo Dani. Que sí. Sé cuál es el problema, que es una mujer. No, Dani, para mí... Qué guay, que tocar tu pelo es como estar en el cielo. Hostia, que vaya ripio. Ese era el ripio. Eso en la canción de ayer, no está mal. Tocar el pelo... ¿Cómo? Tocar tu pelo... Para mí tocar tu pelo es como estar en el cielo. Sí, bueno, los hombres que han tenido sus momentos buenos, sus momentos malos. Sus momentos buenos casi siempre han sido cuando estaba apagado. Tuvieron un tope con Venecia, o sea, y eso fue como, digamos, el cenit de creatividad. Y luego a partir de ahí, pues ya han tenido más altibajos y ya, pues Fue la primera canción, ¿verdad? Creo que fue la primera, sí. Pero bueno, estaba guapísima, ¿eh? Sí, o sea. Sí. Bueno, vamos a ver. Dani, ¿ya estás preparado para la carta? Sí, creo que sí, se me olvidó algo, pero sí. Es una carta jodida, ¿vale? O sea, cuesta un poco entender, que lo sepáis todos. O sea, tenéis que estar bueno, como... No, abrir la mente, o sea, no tiene mayor dificultad. ¿De quién es? ¿Dime, hombre o mujer? Un hombre, que se llama Fede. Vale, entonces. Esta guitarra parece que es una bola de... Sal de ahí, machete. Sal de ahí. Vale, el tema. Una bola de hierba corriendo por las calles de una ciudad abandonada. Una bola de hierba. Movida por el viento. Las bolas son de las películas del oeste. De los desiertos, sí. Sí, joder, pues eso. Ya está la mierda, ya me ha cortado el rollo. Lo primero de todo es deciros que llevo muy poco escuchándoos. Os descubrí la semana pasada y esta semana me pasó como pedico. Pensaba que ya no estabais. Fantástico. La confianza que hace saber el sitio que ocupas en el mundo. Está guay. Bueno, me alegro que sigáis porque de verdad que me lo paso de lujo con vosotros y las noches que de currar hacéis que se pasen un poquito más rápido, que no va mal. Lo primero de todo es preveniros que mi problema es un poco complicado de entender. Yo voy a dar bastantes detalles, porque total, luego vendrá Sergi y cortará lo que salga de los cojones. No, mira, aquí quiero matizarte una cosa. No es Sergi, soy yo, Sergio, el que corta lo que le sale de los cojones, ¿vale? O sea, es importante que más o menos nos vayan identificando. Sí, porque o sea, yo normalmente lo que suelo hacer es nada. Sí, o sea... De hecho, entonces, si puedo, me callo y me quedo el durmiendo. El que corta lo que le sale de los huevos soy yo. Es un matiz. Así que lo dejo a vuestro criterio. Veréis, yo estaba con una chica saliendo y llevábamos ya más de 2 años. La verdad es que lo pasaba genial con ella, porque además su hermana es la novia de un colega mío de toda la vida. Casi un hermano para mí. Un tío de puta madre por el que yo haría lo que fuera, de verdad. Pues bueno, resulta que hace un poco más de 2 meses mi novia me dijo que teníamos que hablar. Yo ya me imaginaba lo que iba a pasar y efectivamente, empezó con el rollo de que estábamos estancados, que ella quería algo más, en fin, que necesitaba un tiempo para ver qué hacía con su vida, porque además estaba pendiente de un trabajo en otra ciudad y a lo mejor se tenía que ir a vivir allí. Así que prefería tomar ya las decisiones y así, si le salía el trabajo, solo tenía que aceptarlo. Luego hablaremos de este razonamiento porque me parece tremendo. Sí, sí. Bueno, no me parece mal, me parece bien. Sí, vale. Espera, ¿qué más? Pues yo me puse en plan un poco llorica varios días hasta que le dije que me iba con ella, pero nada, lo tenía claro y al final cortamos. Pasé unas semanas horrorosas, de verdad que fatal, porque es cierto que no valoras algo hasta que lo pierdes. Pero bueno, mis colegas me apoyaron y mejor que peor se me fue pasando. Bueno, una noche salimos por ahí los coleguitas y en un pafeto me encontré, además pafeto lo escribe pafeto, o sea, está guapo, fonético. Me encontré a la hermana de mi novia con unas amigas de fiesta. Ella siempre me ha caído de lujo y nos pusimos a hablar. Me dijo que le sabía fatal que hubiésemos cortado porque nos lo pasábamos muy bien los cuatro. Y me contó que a su hermana al final no le salió el trabajo. Nos tiramos mogollón de rato hablando y mis colegas y sus amigas se piraron y nos dejaron solos. Volviendo a casa, andando, ella empezó a cogerme por el brazo. Yo noté que estaba demasiado cariñosa. Pues eso, que de pronto me tiró bocado y yo me quedé flipando, pero tampoco dije que no. Y acabamos en mi casa acostándonos. Esa noche fue la primera, pero desde entonces estamos quedando casi todos los días. Ella dice que está enamorada de mí y la verdad es que yo también siento algo. Pero imaginaos la bomba atómica que sería tanto para su hermana como para mi colega si se enterasen de esto. Ella dice que lo mejor es que lo digamos, pero yo no sé qué hacer. Si lo dejamos ahora, yo sería un cabrón y un mal amigo, pero la cosa quedaría ahí. Pero si voy adelante, perderé a mi mejor colega y además yo sigo sintiendo algo por mi ex. Si se entera de que estoy liado con su hermana, ni me mirará la cara. Joder, pues no sé, yo no creo que... ¿Qué pensáis que debo hacer? Estoy perdidísimo y no quiero hacer daño a la hermana porque es la mejor. En serio, una tía de 10. El problema es que creo que si no lo paro, yo me acabaré enamorando de ella también. Bueno, tíos, cuando os canséis de darme, a ver si a alguien se le ocurre algo que pueda hacer. Un abrazo de Fede. Vale, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el problema en que él se enamore de la chica? ¿Ninguno? ¿Cómo que ninguno? Perdón, yo estaba pensando el orden para enumerarlos. O sea, yo no veo ninguno. Una mierda, ninguno, ¿vale? O sea, a ver, ¿cuál? El problema de que él se enamore de la hermana de su novia, sí, es la hermana, ¿cuál?, de su novia, es la novia de su mejor amigo. O sea... Vale. Eso se me había olvidado. Ya, claro. Detalles... Sí, es un detalle así un poco... Pequeño detalle. Claro, sí. No, vamos a ver. Love will find a way. El amor encontrará su camino. Y lo que pasa es que tú eres un descreído. Vale, y cuando tú acabas de decir lo de que el amor encontrará el camino es cuando yo digo, tío, es que está enamorado, tío. O sea, claro. No me... A la mierda, otra carta. A tomar por culo, Fede. No, vamos a ver, Yo creo que en esta carta sí que hace falta hacer una especie de pequeño resumen, ¿vale? Para que... Vamos a ver, Fede la ha metido hasta... Vamos. Sí, hasta la cintura. Sí, o sea, ha sido una cosa... Básicamente. Bueno, a ver, Fede tenía una novia, ¿vale? Con la que estaba muy a gusto, pero la tía, pues, le mandó a cagar, ¿vale? Le dijo que tenía que cortar porque, vale, bueno... la mandó a cagar. Da lo mismo, no vamos a seguir adelante. Entonces, ahora Fede, pues, ha pasado una temporada muy mala, pero se ha repuesto. Y entonces, una vez ya repuesto, una noche se encontró a la hermana de su novia, que además es la novia de su mejor amigo. Por eso es que es complicado de cojones esto. Entonces, bueno... No se le ocurrió mejor idea que meterle la lengua en la boca y follársela. ¡Señor Albir, por Dios! ¡Qué de chalo! De sensibilidad. Bien. ¿Qué pasa? Que como te has leído en el Facebook que nos llaman últimamente que estamos muy lights... Sí, sí. Vale, bueno, pues sí. O sea, lo que pasó es que últimamente pues ella le buscó y le encontró. O sea, se empezaron una relación... Es que así no lo va a entender nadie. Le buscó y le encontró. Claro, entonces ahora la chica esta le está reclamando un poco más atención a Fede. Ella está enamorada de Fede y entonces le dice, mira... Yo si estoy enamorada, voy a donde haga falta, ¿no? Y Fede, sin embargo... En realidad parece más que ella le ha dicho... ¿Qué? Que, exacto, sí. Y entonces ahora Fede no sabe qué hacer. Una de las posibilidades es dejar a... O sea, no, él no tiene que dejar a nadie. Es de seguir adelante y entonces, claro... Pues, joder, es que su colega le va a... Vamos, no le va a... Se lo va a explicar. Hablar. Sí, y además su exnovia le va a llamar de cerdo para arriba. Y con esto, además, tenemos que sumar que él guarda alguna esperanza de que su exnovia algún día le vuelva a hacer caso, porque él dice que sigue sintiendo algo por ella. Esto es muy complicado, o sea, para que luego digan que nos las inventamos nosotros. Dime. Pues, hombre, lo que yo haría es... de la hermana, si está enamorada de él, pues que le sea el amigo. Así que la cosa queda que ninguno tiene pareja. Y luego, mira, que dejen pasar un poquito de tiempo, sigan escondidos entre comillas los dos. Vaya. Y luego pues digan, oye, mira, que ha surgido esto y ha pasado. Vaya táctica subrepticia a la cranesca. O sea, de esconder la pichula. O sea, de decir... No, pero solo ha cambiado que ahora ella dejaría al novio con el que... bueno, ella dice que no está enamorada del chaval con el que está... Mira, me quedo con un comentario de Luisma que dice: vaya carta, ¿quién nos ha trujado alguna cuñada a la novia de un colega? Vale, no, a ver, Dani, te voy a decir una cosa. Tu táctica me parece, o sea, vamos, de una culebra, de una cucaracha y de alguien que se arrastra por el suelo. Me encanta. O sea, me parece fantástica. A mí me parece guay. Esconderse y mentir son los principios básicos para tener un buen camino en el amor y las relaciones. Y además, y el que no lo entienda, se las va a llevar todas del mismo lado. Porque ir siempre, es lo de siempre. Ay, es que me he enrollado con tu prima. Ay, es que me he enrollado con... Es que te he puesto los cuernos. Pues, ¿qué pasa? Siempre te la lleva del mismo lado. Siempre. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Estaba arreglando el coche. A ver, vamos a ver. Yo lo que quiero, o sea, estamos en lo de siempre. Qué mal hacer la... No, pero a ver. Estamos aquí arreglando la biela cuando lo que falla es la trócola. No vamos a engañarnos. Este chaval no está... O sea, a ver, lo que le estamos diciendo un poco no es lo que él quiere oír. O sea, él lo que quiere saber es: ¿debe seguir con la chica esta o debe dejarlo? No. ¿Le gusta? Sí. O sea, a él le gusta la chica. Sí, pero vamos a ver. Perdón un segundo. A él le gusta la chica, pero él la ha dejado claro en la carta que él sigue sintiendo algo por su novia. Vale, tú me dirás, no, ya, pero es que la novia ya le ha mandado a cagar una vez. Ahí está, claro. Sí, ya, pero ¿y si de pronto hubiera otra oportunidad? Vuelve. La vida da muchas vueltas y pues vuelve. Ya, y vuelve y mandas a cagar a la hermana. Claro. No, ya, y además puedes hacer una especie de partido de ping-pong, ¿eh? Y nunca estás solo, joder. Pues que además, claro. Se lo... Cuando vuelvan, pues se lo comentas. Es que hemos vuelto porque tú has querido. Ya. Por supuesto. Y luego puedes comparar los genes de la familia. Y luego, además, y cuando vayas, por ejemplo, a su casa y miras a los ojos a su madre y te quedas mirando y dices... Para dentro también. No, pero no me refería a eso. Pero te quedas mirando y decirle: me trujo a tus dos hijas, ¿vale? A las dos. Bueno, no sé si tiene más hermanas. Yo no sé cuál es peor. Si mi idea de ir, y ya que estás... ¿Con carrerilla te llevas el resto de la familia? No, pero habría que ver si tiene... Habría que ver si tiene más hermanas. Habría que hacer ahí un strike. No sé. Es que es complicado. 902-345-678. 902-345-678. Porque sí, queremos ayudar a nuestro amigo Fede. Y necesita ayuda. Fede está muy jodido porque él... su novia lo dejó con él. Un segundo. Sí. Fede no está tan jodido. Puede decir lo que quiera. La verdad es que pensándolo fríamente... O sea, a ver... Él puede tener sus incertidumbres, sus cosas, pero... Y es una... Aparte, yo os digo una cosa. Este problema, que además Dani ya prácticamente ha solucionado, que es con una técnica, es un clásico de Jaralala, porque Dani es un clásico y utiliza técnicas clásicas como la mentira y el engaño. O sea, el ninja Avenger del amor. Es un problema que el que llame se tiene fácil para pues, lucirse y echarse unas risas. Entonces, ¿Quisiera? 902-345-678. Aquí no vais a solucionar muchas cosas, pero podéis echar unas risas. No, Messi, hay mucho que solucionar porque yo... Hombre, yo no estoy de acuerdo que esto sea una solución. Con todo el cariño que le tengo a Dani... ¿Cómo esto, que no? Esta solución me parece una mierda, coño. O sea, es que es verdad. O sea, ya estamos a ver, es verdad, o sea, es una solución de mierda. No por nada, o sea, sino porque yo creo que este chaval, cuando lo que le has dicho de ya la corta con tu novia... No, él no es lo que siente. Él siente que tiene que dar la cara. Él es un tío con dos huevos, un tío bragao, es un auténtico toro bravo. Pero que no es verdad, que se está enrollando con la novia de su mejor amigo. Él no quiere dar la cara. Él quiere, sí. No, pero él está harto de vivir esta doble vida y estos momentos. Bueno, no te me vayas, Dani, que vamos a seguir con esto de momento y ahí matizan algunas cosas que no se me habían pasado. Vamos a boletín, volvemos enseguida. No te voy a cortar, luego volvemos. ¿Vale? Bueno, vale. Venga, va. Volvemos enseguida. Es que no da tiempo, Dani, que me falta un minuto. La M roja de Radiomarca abre todo el chorrotón de conocimiento que tiene Prisionero sobre el mundo del deporte y te lo ofrece ahora en forma de boletín. Volvemos después, enseguida, 902-345-678, porque vamos a seguir hablando del tema de nuestro amigo Fede. ¡Hala, Javito! ¡Dale, hombre! ¡Va! Radio Marca. Nos encanta la información. Madre mía, o sea, lo que fuera a decir cuando yo el Kentucky me hace... Sí, MC Hammer, vaya tela. 6 sobre las 2 de... Lo peor de todo es que saber el nombre del tío y de la canción delata nuestra edad. Sí, es verdad, nos hace más mayores de lo que somos, ¿verdad? Porque en realidad... 902-345-678, queremos que nos ayudéis con el pobre Fede. Fede es un alma rota, una persona que está... Pero padeciendo que no, insondables que no, que y no, potentes dolores de corazón. Que no vendas la cabra, que no. A ver, Fede es un tío que tenía una novia y sin y la novia le dio una patada en el culo. Sí. Y el destino sí. Le ha puesto la lanza de la venganza en la mano. Ya, en forma de crujimiento en a su hermana. En forma de crujimiento a su hermana. El pequeño inconveniente de toda la movida de esta es que va a tener que sacrificar la amistad con su mejor amigo. Nada, por, eso no, que no. Es una pequeña tontería. Porque es que esta la amistad, chica. La amistad está súper sobrevalorada. Está sobrevalorada. Sí, está esta mierda. Chica resulta que es para más avatares del destino. Sí, la novia de su colega. La novia de su mejor amigo. Y esto que en un principio le parecía fenomenal porque hacían unas cuchipandis ahí entre los cuatro, todos pasándoselo pirueta. Cuando empezaba a poner tochos, pues sí. Claro, él está valorando la situación. Dani, ¿sigues ahí? Sí, claro. A ver, yo lo que quisiera comentar, mira, yo antes te lo he dicho y son pequeños matices, pero es que es verdad, o sea, vosotros habéis dado de todo, es que no estás... Vaya tela, el señor arrancándose todo esto, esto es histórico, ¿eh? No, es que en realidad no sabía... Jalito, tú esto lo grabas y mañana lo pones. No sabía, ya no, ves. No sabía muy bien lo que iba a decir. Que, pero por si acaso, pero es una cosa que hace el señor Benet, que él va soltando sílabas primero y después pero ya va a intentar. No, pero es que muchas veces cuando sueltas sílabas al azar, algunas crean una palabra y con ¿sí? eso ya te coges y te embalas. A mí también me pasa, ¿eh? Lo que pasa es que cuando hago eso normalmente la gente me da una hostia en la cara. Mira, y ese ya me recupero. Fede comentaba de su amigo que era, o sea, es que es curioso porque él comenta que es su mejor amigo, entonces era. No, es su mejor amigo, pues, era. Su mejor amigo en cuanto no lo se entere. Sabe. Ah, pero es que pueden no enterarse y de hecho esa es la parte de la carta a la que yo quise incidir. O sea, ¿qué os parece que lo dejé ya hasta? O sea, bueno, pues te has estrujado un rato a la hermana, te has pasado ahí igual. Ah, claro. Es verdad. Has tenido un momento. Mira, vamos a hacer la de siempre, ¿vale? Sí. La que ha pasado que otro de los grandes rasgos del avance de la humanidad durante los años. Sí. Que es poner, hacer el balance, hacer el equilibrio. Sí. Pones en una mano trujar. Sí. Y en la otra, amistad, riqueza, dinero, lo que sea. Sí, siempre empieza más trujar. Ya, lo que pasa es que en este caso, mira, a ver, yo creo que si fuera en condiciones normales, pero es que está enamorado. Yo creo que es cabrón. Joder, Dani, no sé, tío. Vamos a ver si la gente nos aclara un poco esto, porque estamos un poco atrancados. No, es que, ¿verdad? Dani tenía algo en la recámara. Ah, preparado. Sí, querías decirnos algo, dale. Sí. Espera, lo primero, que lo dijeron en el ¿cómo se llama? Facebook. Bueno, cuando hablaron, dijeron las noticias que es una pena lo del fallecimiento del hijo de Hobby. Sí, eso es cierto, condolencias. Sí, que es de pena. Luego, a Maika mandarle un beso, que no es tan malvada como le digo. ¿A quién? Si le cree. A Maika. A Maika, vale. Y luego, ayer habló un chico de viaje gallego por el acento. Sí. Que hablaba de su. Bueno, como su asistente o como. Sí, como la chica que le traía el desayuno. Sí. Bueno, pues que si no se la quiere trujar, que se vista por la noche, yo qué sé. Que va a coger frío. Además, ¿no? Mola, porque es una solución sencilla. Que se ponga pero pijama. Ya, o sea, quieres decir que si no va con el rabo al aire, seguramente ciertos instintos no se reduzcan un poco. Claro, esto parece una tontería, pero... Quizá la mujer la ha interpretado de otro modo, de saber como un... Pero ¿qué quieres decir? Mira, si no es verdad, si, o sea, claro, la mujer lo interpretaría como Alka. Diría, me está pidiendo perdón por algo. Pues, como Alka dijo ayer que era el rollo de ir a pedir perdón con el rabo al aire, no sé. 902-345-678. Dani, un abrazo muy fuerte, hombre. Otro para vosotros. Cuídate mucho, chacho. Hasta luego. Vamos a poner una cancioncilla de tan rápida, Same With You, de Avril Lavigne. Y estamos ya de vuelta, 902-345-678. Hala, dale. Standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that day. Espectáculo de la radio. Es cine en radio, radio en cine, días de radio, radio days, es la claqueta. ¿Qué es la claqueta? El cine sin la claqueta no tiene sentido, queridos amigos. Es Radio Marca, es una maravilla. Siempre nos quedará París y siempre nos quedará la claqueta, la radio y el cine. ¡Qué gran matrimonio! Sábados de 9 a 11, La Claqueta. Más de 25 años hablando de cine. Dos y 14 de la mañana, es que la hace gustito. Sí, lo de montar la cuña con la música. Le da gusto y ruidín, joder, vamos a cortarle la bola. Es una técnica nueva, ninja, también. Que... 902-345-678, porque estamos hablando del caso de nuestro amigo Fede. Muchos en el Facebook, el señor Albir, mismamente, que también está aquí, pero piensan que no tiene tal problema, que lo que le está pasando a Fede, dilo tú. Lo que le está pasando a Fede es una oportunidad que le da el cielo para acometer una venganza terrible contra... ¿Pero venganza por qué? Si dice que su novia era un pedazo de pan, era una tía majísima de puta madre. Y que le pegó una patada que lo dejó tirado. Las posibilidades estábamos aquí baremando de forma interna. El señor Alvin sí. Y yo tenemos, pues bueno, ciertos sistemas, ¿no? De digamos, de mesura. Y sí, las posibilidades... Tenemos a que le echen con el ordenador haciendo... Sí, sí, haciendo cálculo. Yo pienso que es muy fácil que pillen, por ejemplo, a la hermana se entere, ¿vale? Sí. Pero sin embargo, yo creo que el novio se entere es una cosa muy complicada. O sea, es bastante sencillo que no... ¿Sabes? O sea, yo creo que se debe aferrar a eso. Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sabes? Voy a intentar disimular que estoy muy contento porque nos llama una chica. Así que durante la llamada en general... Sin embargo, yo no puedo. Durante la llamada en general me vas a notar raro a veces. Como que pego acelerones, como que de pronto digo cosas... Esta noche estoy espeso, pero ahora más, ¿sabes? No te preocupes, es por eso, ¿sabes? Es que llamo por eso. ¿Para verme nervioso? Está bien. No. Ah. Llamo porque necesitáis una opinión femenina. O sea, es cierto. Estoy harta de escuchar a esa gente que os llama. Sí, la verdad es que sí. Es totalmente cierto. ¿Desde dónde nos llamas, Nuria? De Torrevieja. Torrevieja, Alicante. Sí. Eso estaba lleno de apartamentos. Vale, de vale, los topicazos de los huevos. Sí, venga, sí. Va. Entonces, a ver, ¿qué pasa, Nuria? Pues nada, que estoy aquí estudiando, que la verdad es que debería estar estudiando en vez de aquí con la radio. No, haces bien, porque, a ver, ¿qué estudias? Oposiciones. ¿Pero de qué? De magisterio. Ah, creía que era en general. Se te pone a ti. Estoy en contra tuya. Sí. Vale, entonces, y claro, has oído el caso de Fede. Y no has podido por menos que hacerlo como algo tuyo. Es decir, necesito dar mi opinión, encarrilar a este chico, porque... Es como un niño. Y entonces ella lo piensa y dice... Dale, a ver, ¿qué piensas? A ver, yo creo que se ha metido en un lío muy grande. O sea, para empezar, si era la novia de su amigo, primero, porque para mí la amistad es... Vamos, en cuanto a una amiga mía le gusta un tío, desaparece del radar. Ya, la amiga o el tío. Sí. El tío, vale. Ah, yo creía que era la amiga. Digo, ¡te gusta un tío de la mierda! Vale, sí. Que no tenía que haberse metido en ese lío. Sí. Ahora, que se ha metido en el lío, pues que yo que él dejaría a la chica esa. O sea, no... ¿Dónde? Encima, si encima está diciendo que le gusta todavía su exnovia. A ver, vamos a por partes, ¿vale? O sea, como análisis... Ha sido un poco una mierda, ¿vale? Lo que has dicho en general. Porque sí, es verdad, está en un lío. Pero sin embargo, el consejo ya se ha dado alguna vez. Gente del Facebook lo estaba también estaba tirando un poco por esos derroteros. Y me parece que es parte de razón. O sea, mucha gente decía, no, es que esa tía no te conviene. Pero es que es verdad. O sea, el chaval está ahora mismo en una encrucijada que es un poco complicada. Porque ya no es el rollo de que estoy con una chica que en el fondo le está empezando a gustar. Él está empezando a estar enamorado, con lo cual es lógico pensar que si pero sigue está adelante. Está enamorado de las dos. Bueno, pues no es a mi favor, joder. Vamos a ver. Me estoy gustando mi exnovia, pero me estoy enamorando. ¿Sabes? Nuria, ¿se enamora doble? Pero es que son hermanas, son muy parecidas, joder. Decir, o sea, cuenta que comparten uno se confunde. La inmensísima mayoría del código genético, que además coincide que las dos son chicas. Sí. Y es una cosa que ayuda para nada, para nada. Y además, que tú imagínate, pues si son. Además, una de ellas le gustaba muchísimo. ¿A quién? ¿A quién? A su colega. Sí, a su mejor amigo. Con claro, lo cual, claro, tiene no mucho le gustaba, en común. Era su novia. Y bueno, pues casi seguro que le gustaba. También le gustaba, joder. Entonces, claro. Ya, o sea, pero no le iba a decir, me gusta una tía, que una tía es mi novia. O sea, ¿una tía es tu novia? A ver, claro, o sea, tiene matices, o sea, tiene matices. Yo estoy hablando con mi amiga y le estoy diciendo, oye, me gusta un tío, sí, que luego se lía, bueno, va, depende de lo que me guste. Pero es que si encima es mi novio, o sea, vamos, hombre, por favor. Pero a ver, estamos de nuevo enjuiciando a nuestro pobre amigo Fede, que es verdad, es un pedazo de pan, o sea, lo que ha sido una víctima de las circunstancias. En realidad es un poco cabrón. Pobrecito. No, en realidad, no, es verdad, él es una víctima de las circunstancias porque él, fíjate, esa noche él había salido con la sana intención de pasar, pues, un buen rato con unos amigos, Y al más mínimo parpadeo se la encaloma la novia del colega. Sí, se ha encalomado la novia del colega, es verdad, se la han chichado hasta tocarle el alma, le ha dado más rabo que cuello tiene un pavo, pero... Está incumpliendo las normas básicas... Sí. Del trujamiento. Ya, pero es que las normas básicas del trujamiento, esto va por casas. O sea, sí, tú puedes tener tus normas básicas del trujamiento, que por lo que se ve no son las mismas que las de este. A ver, el rollo es no. ¿Qué decir? O sea, las novias de los colegas. Mejor, no, casi, bueno, pero, casi mejor. Claro, no. Eso es en tu texto, en tus normas básicas. Sí. Pero en las suyas, esa norma básica tiene el apartado A. El apartado A1, ¿sabes? Entonces, tiene matices que... No, no, una norma es una norma. Y eso es que para mí eso no tiene excepción. O sea, es que yo, los amigos de mi novio... O sea, de acuerdo, es que estamos entonces de acuerdo, estamos de acuerdo si entonces, no que, entonces de acuerdo en que no trujarse a las amigas, o sea, en este caso, las amigas de... O sea, las novias de tus amigos, es una norma. Sí. Vale, este se ha pasado la norma por el forro de los cojones. Seguimos adelante. Sí. Venga. Pero quiero decir, pero no ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? No, pero lo ha hecho porque... Ya lo ha digo, hecho porque o sea, es malvado. No, es que... no, no, no, no. Estaba despechado. No, qué despechado ni qué huevos. Está o sea, bien. ¿Ves? Es importante... lo de estar despechado es algo, o sea, una digamos, solución es no. Es un eximente. No, pero lo que dice, es una conclusión que lo que tú decías antes nos viene de fenomenal. Es una conclusión de que una aportación femenina nos podía dar, porque yo jamás hubiera pensado que era un teo despechado. No, total, porque su novia no, había dejado en paz y porque dejado, se quiere ir a otro pueblo, pero no está despechado. No. A ver, o sea, no, yo no digo eso. Yo digo que si se está trujando a la hermana, no es por despecho, es por ocasión. O sea, quiero decir, es de rollo. Esa noche me la encuentro, me coge el bracito, bueno, venga, vamos para adelante. ¿Sabes? O sea, es un poco de que. La noche es así, o sea. Las cosas nunca pasan por un solo motivo. El método científico nos explica esto. Es un cúmulo de factores. Pasa porque la hermana es casquivana y porque él estaba más caído de los palos churreros. Sí, que da igual. ¿Cómo que la hermana es casquivana? Vale, la hermana es una zorra. Es que no sé cómo. Eso mejor. Hombre, eso te lo tengo que aclarar, ¿eh? O sea, a mí esto de los cuernos, yo soy muy sensible con ese tema. Sí, ¿por qué? Porque sí, o sea, yo tengo novio hace mucho tiempo y sería lo último que aguantaría. O sea, pero hombre, cuando tu novio te ha puesto los cuernos, ha sido siempre una cosa muy leve. Bueno, hombre, sí, no, es que no se puede decir ni que fueran cuernos. No, más le vale que no. Fue una cosa muy leve, fueron cuatro besitos con la chica esta. Sí, claro. Hombre, un poquito más, solo fue la puntita. Sí, fue una cosa muy sencilla, o sea, fue... ¿Nunca te has puesto? ¿Tú tampoco le has puesto nunca los cuernos a tu novio? Nunca. ¿Cuánto tiempo llevas con él? 6 años. Una mierda, no le has puesto los cuernos. ¿Verdad? ¡Hala, va! No, ¿cómo que me llamo Nuria? Pero Nuria María, Nuria Cristina. No, en serio, nunca has ahí estado de flirteo con los ingleses. Nunca. La noche aquella... Nada, o sea, ni un poquito así de nada, o sea, nada. Nada, verdad, nada. O sea, fidelidad 100%. Ni siquiera has mirado a un tipo con deseo. Bueno, eso es otra cosa. ¡Ah! Perdona, eso no es otra cosa. Cuernos. Eso es tan grave como si tuvieras... No, como si te hubieras metido en el centro de la bacanal. ¿Qué pasa, que no mira a ninguna tía con deseo? ¿Quién? Porque no me lo creo. Se lo he dicho hasta él a la cara. No me lo creo. ¿Pero qué no le crees? ¿Que no mira a tías con deseo? Que él no mira a tías. Cuando estoy yo, no, porque más le vale. Pero eso no también estoy... son cuernos. Es que, no, claro, pero es que aquí no estamos discutiendo si tu novio te ha puesto los cuernos, que está claro que sí. Claro. Aquí lo que estamos discutiendo... Estamos discutiendo si tú se los has puesto a él, o sea... Pues claro que no. Te voy a decir una cosa, Nuria, los cuernos morales son muchísimo peores que los cuernos normales. ¿Ah, sí? Sí, o sea, que en cuanto me echo novio me vuelvo ciega y tonta. O sea, si un tío está bueno, está bueno. O sea, por tener novio no dejo de tener vista. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que no deja de tener vista? Claro que sí, deberías, claro de, que deberías no. de ser igual totalmente que ajena a todos los hombres del mundo. Sí, hombre, claro, ¿y qué más? Claro que sí. Oye, por cierto, que sepas que Luisma, que está diciendo que no nos pasemos mucho porque eres de su pueblo. Luisma es de Facebook, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cuál es la idea que tienes tú exactamente de lo que debería hacer este caballero? Yo creo que debería dejar a la hermana de su ex. ¿Dónde? Porque solo le va a traer problemas. ¿Dónde la debería dejar? La debería dejar en la cuneta, o sea, que es donde se merece. No, yo no estoy de acuerdo con esto. En la cuneta. No, a la mierda, yo no estoy de acuerdo con esto. Mira, o sea, yo creo que nos estamos yendo muy por los cerros de Úbeda y estamos encontrando muy pocas soluciones a lo que en realidad no... Aquí nos debemos al oyente y en este caso al que ha escrito la carta, que es nuestro queridísimo amigo Fede. No. Yo una persona que la noto muy cercana, un tío que es muy sensible. No estoy de acuerdo. Entonces, tú eres siempre el que dice que el que llama es el que le tenemos que dar la razón. Al que llama, tenemos al que escribe. No, pero vamos a ver, esto va por grados. Ya. Y siempre lo hacemos así. Bueno, entonces, es una de las normas. Vamos a centrarnos un poquito en lo Nuria que dice Fede. Tiene razón. ¿Qué es lo que has dicho? Mira, Fede lo que quiere saber es exactamente si debe decirle a su novio. Hostia, qué madre mía, es que esta carta es tan complicada. A ver, él no sabe si. Si se lo cuenta a su exnovia, que se olvide, vamos. No, eso no lo va a hacer porque es que por lo que parece ni habla con ella. No, él lo que quiere saber es si debe mantener el rollo de... Es que es muy complicado. Sí, sigue con la hermana. O sea, quiere seguir con la hermana novia. Hasta que la novia le vuelva a decir que quiere volver con él. Tú ten en él? Cuenta que la hermana... No, pero eso no creo que pase. Tú ten en cuenta que la hermana de la exnovia estaba empezando a subirse un poco a la chepa. O sea, quiero decir, está encontrando que el amor que en un principio parecía que era solamente un frenesí sexual desatado, unas noches locas en la casa del... Vale. Pues eso, entonces está convirtiéndose en algo más. Entonces yo creo que ya se está empezando a plantear dejar a su novio. Y ese sí, es el punto de inflexión. Pero por si acaso no lo ha dejado. Bueno, de momento no, pero claro. Necesita una temporada de reflexión, digamos. Claro. Esto es como lo una temporada con los dos, ¿no? Claro, o sea, sí, bueno, con los dos. O sea, con los dos también, pero un poco más intensamente con este, con Fede, ¿no? Porque digamos que tiene mucho tiempo que recuperar. Entonces, de momento lo que él quiere saber es, quizá lo que debería hacer es él, antes de tener más arraigo moral, antes de encapricharse, encariñarse más con ella, decirle, mira, vamos a dejarlo... Hasta aquí no ha pasado mucho, simplemente le he puesto los tochos a mi mejor amigo y me está encalomando a la hermana de mi exnovia, que tampoco es para tanto. Que no se coman de la gente para meterse en esos líos. Entonces, ya está, o sea, pero no se entera nadie, entonces lo vamos a dejar aquí, de una forma elegante. No puede. Sí. ¿Por qué? Porque está enamorado, tío. Pero no está enamorada de esta, está enamorada de la exnovia. También. Joder, no sé. Hay amor para todas. Ah, claro, qué bonito. Pero es que, yo sé, lo que pasa es que noto como cierto reintintir en cada una de tus frases. Y yo me pregunto que a lo mejor no estás siendo del todo, ¿sabes? O sea, no estás del todo suelta. O sea, estás aplicando un poco una especie de corsé moral. No, Nuria, te lo digo de corazón. ¿Corsé moral en qué sentido? Estás encorsetando, tus consejos están encorsetados moralmente. Sí, porque tú en realidad quieres decir algo, pero notamos. Porque se nota que estás constreñido. No, es verdad. O sea, tus entrañas están diciendo, tío, sigue adelante con el amor. Y a la mierda a tu amigo, y a la mierda a tu exnovia. Tú quieres esta chica, si quieres esta chica, pelea hasta las últimas consecuencias. Que va, para nada, pero que no. Pero sin embargo, tu cabeza cerebral, como una calculadora científica, como un ordenador Pentium. Lo que tiene que hacer es salir de todo ese tío, como el procesador, como el procesador de una Sega Mega Drive, que piensa con frialdad matemática, te dice, no, lo que tienes que hacer es, duda alguno, dejar a tu amigo. Porque déjate llevar, éticamente, es inviable. Suéltate ahí, Nuria, suéltate. No, no estoy para nada de acuerdo. ¿Con tiene que alejarse de esas hermanas del demonio, porque eso no le vaya hermanitas. Ya, bueno, pero también te voy a decir una cosa. Depende a quién le preguntes lo de las hermanas del demonio, porque de momento a este chaval la cosa no le está yendo mal. Hombre, del todo. Hombre, claro, está jodido. Ah. Bueno, si te acercas mucho probablemente sí, pero en un principio solamente está con las hermanas. Y de momento es ya que vamos. Es muy típico de los tíos, eso sí que lo quería decir. Aquí quería llegar yo, al envite subyacente, al odio subyacente al género masculino, que estaba notando todo el rato, pero si te fijas, me he ahorrado decirlo, porque tampoco te voy a poner aquí en evidencia delante de toda la audiencia, ¿sabes? O sea, no, yo no tengo nada que ocultar. En el fondo, o sea, tú lo que tienes... Masculino. No, tienes un odio subyacente por los hombres que te lleva a dar consejos malintencionados de forma deliberada. Estás llevando por la senda de la amargura un pobre chaval, Fede, que no es más que un muñeco de trapo en las manos de la titiritera mayor, pobre, que es la hermana de su pena. Novio. O sea, qué penita me da. Está dándole estopa a dos hermanas, pero... Pero bien. Parece que se está tricando un pueblo entero. Que es la típica excusa de tío. O sea, me han provocado, ¿qué voy a hacer? Claro. Sí, pero si te fijas, es la típica excusa de tío. Ya, pero tampoco se excusa mucho en esto, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿cómo que es la típica excusa de tío? La típica excusa de tío. No, es una argumentación masculina. No, pues ya está, típica excusa de tío. No, pero no es lo mismo que ha dicho ella, tío. No es una excusa. Es una excusa. Ah, vale, tiene razón. Es una justificación con un contenido potente. O sea, no es una excusa vana, vacía de contenido, ¿no? Él, o sea, afirma... resulta que las tías somos malas, malísimas y palabras que no quiero decir. No, todas cuando no. Cuando estamos con más de un tío. No, todas. Pero cállate. Como provocan, podéis estar con dos hermanas a punto de romper una familia, pero no pasa nada. O sea, sigue con la hermana y cuando te cases con la hermana vuelve con la otra. Acuérdate de lo que ha dicho de las tías somos malas, malísimas. Y recorta lo cortas y deja solo lo sacas eso de contexto. ¿Vale? Y lo vamos poniendo cada dos por tres. A ver, es verdad. O sea, vamos a ver. Sí, es culpa de ella. O sea, sí, porque el chaval se iba a su casa súper tranquilo, súper normal, diciendo que bien, hablo un rato con mi cuñada, que simpática, que chica más maja. Pero ella, maliciosamente, viendo la fisura en la barrera de protección de nuestro amigo Federico. Porque él estaba con el corazón destrozado. Él tiene la barrera resquebrajada. Y tú sabes que con las barreras resquebrajadas no se juega, porque si estás con la barrera resquebrajada, viene la tipa esta y aprovecha y mete sus tentáculos de arpía, de lamia. Sí. Y él, como no puede resistirse. Claro. Claro, porque está desprotegido, porque es un tío que estaba enamorado. Claro, y embargo, o sea, cuando la están las defensas bajas, tu núcleo del cariño está tan expuesto, eres tan influenciable, eres tan fácil atacarte. Y claro, cuando te han destrozado la esperanza, un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Ay, madre mía, pero... Y entonces por eso llamo, está ahí. Pero es que llamo por eso, porque, o sea... Defendéis a los tíos hasta lo más indefendible. En realidad va por ratos, ¿eh? O sea, a mí en realidad me parece que el tío este es un alacrán. O sea, a mí también, se ha comportado de la forma más alimañesca y chunga que se me ocurre. Pero lo de trujarse a la hermana de la exnovia, dice, bueno, eso, mejor que peor. Dice, bueno, allá con su pan se la compongo, porque ni siquiera a la hermana no la abandonó él. Con lo cual dice, bueno, pues sí, ha surgido de nuevo con la hermana. Claro. Pero vamos, lo de trujarse a la novia... Es que claro, es la misma. Como ha coincidido... Es que claro, o sea, el chaval es un problema... Es verdad, o sea, es un problema por acumulación. No sí. Por si lo haces por separado no tiene problemas. El problema es que, claro, que es como él está dando esto para la misma chica. En realidad sí tiene problemas. Bueno, sí los tiene, pero no son tan graves. 902-345-678 o si queréis ayudarnos con el problema de Fede, porque la verdad es que estamos francamente agobiados. Espera un segundo, porque Nuria nos ha llamado en realidad. Pues sí, tú querías contarnos algún problema. Un problema. ¿Yo? Sí, sí. ¿Qué problema? Pues eso que le pasaba a tu prima, a tu hermana, a tu cuñada, a tu madre, sí, a tu sobrino. No tengo, así que... Hermano, a tu cuñado, amiga, a tu amigo, a tu amiga, a tu... Ah, pues ese señor que has visto por sí, la calle. Sí, sí, eso que te contaron alguna vez, que sí, luego parece que era una leyenda urbana, pero en realidad sí que parece que el hamster se metió en el culo de Richard Gere. No, perdón. Pues entonces, ¿alguna cosa de esas? El único problema que tengo son 25 temas que me están esperando. ¿De qué son? Vamos a repasarlos juntos. Sí, venga. Psicología en niños. Vale, a los niños hay que pegarles. No, hay que pegarles. Ah, no, es verdad que es ilegal. Sí, hoy en día ya. O sea, quiero decir, cuando eres profesor, no se puede. Y cuando no, tampoco, ¿no? Vaya, es que qué mal. Es que no. Te digo una cosa. Sí. ¿Cómo cambian las cosas? Sí, sí. Que yo era pequeño. No, pero desde aquí el jalalala, sí, hasta todos nos han pegado. Pero hoy en día ya no se puede hacer eso. No se debe. El jalalala está en contra de esto. ¿Qué más? Ya ves que lo estamos haciendo fenomenal. Venga, siguiente. Nada, tenemos 5 temas de lengua, 5 de matemáticas, 5 de conocimiento del medio. A ver, un segundo, la lengua está en la boca. Otro. Nuria, un abrazo muy fuerte, guapísima. Hasta luego. Muchísimas gracias por llamarnos. Hasta luego. 902-345-678, porque ahora está más candente que nunca. El tema de Fede parece que se ha dado la vuelta a la tortilla y estamos de nuevo metidos y ahogados en una situación muy difícil. Es un cambio constante para nosotros, porque nosotros estamos sufriendo con él y disfrutando con él. Él disfruta constantemente de lo que es ese amor. Sí, de trujárselas, claro. Sí, sí. Sí, vale. Sí, bueno, bien, sí. Y sin embargo, la pena le atenaza. Es una sensación de frío, calor desoladora, devastadora para el pobre Fede. Está acojonado, porque como se entere su colega, se la va a explicar. Ya, sí, lo del colega es la parte un poco más. Porque además, me estoy imaginando, además, que seguro que es el rollo Hulk Hogan, el colega. ¿Sabes? She Gives Me Love, The Godfathers. Estamos de vuelta. Hostia, ¿has visto qué acento más habilidad? Sí, The Godfathers. Sí, sí. The Godfathers. Volvemos ya, estamos de vuelta. tienes iPhone, ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Dos y 35 de la mañana, seguimos en la hora del Jalalala, patrocinado por Univete. Recuerda que solo Univete patrocina la hora del Jalalala. Pero además no solamente patrocina la hora del Jalalala, sino que se convierte en un verdadero estandarte del mundo de las apuestas deportivas, en la que sin duda alguna lidera un... Pero no solo eso. ¿Qué más? Que Univet continuará patrocinando al Valencia Club de Fútbol. Para los próximos dos años. Sí. Eso nos hace ser un poco la camiseta como patrocinador principal. Qué guapo. Mola, porque así cuando veas al Valencia a jugar te acordarás de nosotros. Y cuando te acuerdes de nosotros, pues te meterás en Univet rápidamente y explorarás páginas y facetas. Como por ejemplo, quisiera recordaros María Bingo. Sí. Que María Bingo es sin duda alguna la página web sobre de Bingo más grande que hay en todo el mundo. MariaBingo.com. Esto no lo digo yo, lo dicen los miles de jugadores que gastan de pavos sus ratos, sus momentos de ocio en una página web auténticamente sorprendente. Porque además del mismo Bingo, que ya de por sí es una razón de peso, es una red social, tío, en la que puedes participar enviando mensajes, fotos, localizando a la gente. No falta, tío. Además, si no te gusta mucho el Bingo, pues tienes otro tipo de casino, sí, virtual, como por ejemplo las máquinas recreativas, Blackjack, ahí póker. Está póker, tío. Y sí, pero bueno, si estamos hablando de póker, me cuadro ahora mismo, me pongo firme y pienso en el póker de Univet.com, que sin duda alguna es la página web con el equipo de póker más tocho de todo el mundo, probablemente. O sea, a ver, no solamente son muy buenos, sino que son gente maja. Y que además han puesto sus esfuerzos en que tú también aprendas a jugar a póker. Raúl Mestre, de hecho, que es el capitán del equipo, está bueno. El Texas Hold'em es ahora mismo el deporte de los naipes, un auténtico ejercicio mental que sirve para agudizar el bolsillo y de paso pues también la cabeza. Así que si queréis... No, más la cabeza y de paso el bolsillo. Podéis entrar ahora mismo en univet.com, encontraréis tutoriales y muchas meses en las que jugar, en las que podéis entrar desde cero hasta lo que queréis de apuestas, tanto límite como no límite, en fin, unas posibilidades tremendas. Entras en univet.com, le das a la pestaña de póker y directamente en la primera página te sale Poker School. ¿Vale? Que no sabes inglés, pues Poker School. Sí. Colegio de póker, escuela de póker. Ya está, pero está todo en castellano. 902-345-678, porque seguimos con el problema, el pedazo de problema que Fede nos... O sea, David, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Pues mira, aquí nosotros bien, tirando, teniendo en cuenta que Sergi, lo primero que le ha dicho a una chica que era maestra es que a los niños se debe pegarles, pues prácticamente lo que digamos a partir de ahora, la cosa está solucionada. No, o sea. Yo he dicho eso, estaría... No, hombre, pero era broma, o sea, no te referías a castigo y a daño físico, hombre, te referías... No, hombre, no. Sergi se refería... Es que no me acuerdo. No hay que hacerlo, hombre. Vale, venga, ¿qué nos cuenta, David? Estás con Fede que no... Escúchame, este chaval tiene un problema gordo. ¿Otro qué tal? O sea, como analistas no tenéis precio, cabroncetes. Escúchame, no, mira, yo te lo digo sinceramente, yo estaría bien que se la clave, yo me la clavaría, porque... Estupendo, porque esto sí. Está muy bien, porque esto aparte, o sea, es como una especie de planteamiento personal que nos induce a pensar, ¿no? Cómo eres, ¿no? Y cómo operarías el desarrollo. No, pero él te está poniendo en contexto. Además, este chaval tiene un problema. Es normal que se la clave, porque yo mismo, sin ir más lejos, le estaría dando, pero... Lo primero que hay que hacer es ponerse en contexto. Y después... evolucionar la cuestión. No eres comprensivo. El marrón para mí más gordo, el marrón más gordo para mí es el del amigo. Ya, ese es porque el... Yo me imagino, yo qué sé, yo juego con mis amigos de toda la vida al furbito los miércoles y yo me imagino que me estoy tomando una cerveza con uno de mis amigos que me he duchado con él, que está con él y que se está clavando a mi mujer, pues va a ser que no. Que... Ya. Que es una putada gorda. Bueno, ¿no? También es que tú eres muy escrupuloso, porque la verdad es que tampoco es para tanto. A mí no me parece... Colega... O sea, hombre, si es amigo, pues tío, yo qué sé. Que tú no, mejor un colega... ¿Tú no le dejarías, tío, por ejemplo, si le hace falta una chaqueta? Sí, hombre, pero... O 100 pavos si te los pide, porque está necesitado. Esto es muy parecido, y esto, quiero decir, al contrario sería lo mismo. Yo la solución que veo, sí, por eso te decía, es que se la siga clavando y que no le digan al colega. Estupendo, muy bien. Excelente, David, muy bien, bien, David, bien. Una pregunta. Ha estado muy bien, eso. Una sí, pregunta. Eso este análisis, ten cuidado cuando hagas cosas así, porque en un momento dado se te puede sobrecargar el cerebro y te puede dar un cortocircuito y quedarte tirado. Además, de hecho, si nos ponemos a pensar, de todas las posibilidades y de todas las tangenciales que había en esta ecuación, has elegido sin duda la más cobarde y alacranera, que es de Rolando. Claro, ¿Qué mola? No, pero tú has puesto, lo has hecho muy bien, porque has hecho un análisis, digamos, has hecho una radiografía del problema perfecta. ¿Qué has dicho? ¿Qué mola de esto? Que te estás trujando a la tipa. ¿Qué no mola? Todo lo demás. ¿Qué hacemos? Quitamos todo lo demás y te la sigo trujando. Es perfecto, joder. Sin embargo, hablando científicamente, ¿sí? Esto es una asíntota hacia que te pillen. Quiero decir, esto te dirige totalmente a que antes o después te van a... No, te van a trincar seguro. Bueno, pero bueno, lo niega todo, tío. Claro. Y mientras no te cojan... Así que, es que sí. Yo no sé cómo cojones nos los montamos, que el 80% de los problemas que nos envía la peña acaba con niégalo todo y a tomar por culo. Sin embargo, ahí llega un momento en el que la negación, por muy plausible que sea... A ver, si te estuvieras trujando a la hermana, si te estuvieras trujando a la hermana de tu exnovia, lo puedes negar. No, si te estuvieras trujando a la novia de tu amigo, lo puedes negar. Pero es que te estás trujando a la exnovia, a la hermana de tu exnovia y a la novia de tu amigo. A la vez. Sí, porque es la misma. Y la gozada, y esa gozada de que tu exnovia, tú piénsalo fríamente, tu novia te da la pata. Sí. Y ahora te surge la oportunidad de clavarte a la hermana. Y eso es lo que has pensado fríamente, ¿no? Y cuando tú piensas las cosas en caliente, ¿qué haces? ¿Invadir un país pequeño? Te vas a Andorra y dices, ¡esa va a la mierda! Escúchame, no. Ahora ya... Luego me dices a mí, acabo de decir de invadir un país. Pequeño, pero un país. Pero es Andorra. Dime. Dale, David. ¿Qué es lo que te decía? Que hombre, que por lo menos el chaval que yo qué sé, más gorfa es la hermana. Que lo sabe, ¿no? Sí, ya. Uh-huh. Además, eso es bueno porque lo descargamos con más golfa en la hermana. Además, mola. El chaval no... O sea... No, vamos bien. O sea, estamos justo en el momento en que yo quería tener este problema. Sí, o sea, digamos que ahora mismo estamos en el epicentro de la sensibilidad. La antiética. Sí, o sea, es perfecto, es de rollo. Trújatela mientras puedas. Oye, mira, es que esta solución es una alimaña. Vale, pues espérate que piense otra cosa. Hombre, es que más zorra es la hermana. Porque claro. Tú piénsalo fríamente. Otra vez. Piénsalo fríamente. El otro es colega. Sí. ¿Vale? Pero la otra le corre por la sangre. Es hermana. David, tendría que tener un poquito, ¿no? De decir, hostia, este ha sido el exnovio de mi hermana y tengo novio. No, todas las culpas no. A ver, un segundo. Sí. Tú, esto de piénsalo fríamente, ¿tú trabajas en la fábrica de helados o algo así? Que, porque la coletilla no... Es que ya, no me y aparte, o sea, a ver, ¿me quieres decir que la tía esta cuando se ponga a pensar dirá, ay, a lo mejor no estoy operando del todo bien, porque como me estoy trujando al mejor amigo de mi novio y al exnovio de mi hermana, quizás estoy siendo un poco picaruela? O sea, no está siendo un poco picaruela, está comportándose como una... Como una chica... Sácame. No, que hoy no es tu noche de que me saques de nada. No. Me salgo yo. Esta chica está haciendo lo que le pide el cuerpo. Porque es una chica que está enamorada. Estupendo, ahora sí que la has dejado perfecto. Esta chica se ha enamorado. ¿Qué le pide el cuerpo una noche por cuando está con el exnovio de... Me lo llevo para su casa. Vamos, para adelante. No, para nada, sin problema. No ha podido evitarlo. Claro. Vale. Es que el calor... Esa es otra gran frase. El no he podido evitarlo... Mira, no culpes a la luna. Nombre de mundo. No le culpes a la luz de la luna. No le culpes a la playa. Echa la culpa al mundo. Dime. La verdad se ha dicho que el colega tiene un marrón gordo. Sí, ahora dime. Piénsalo fríamente. El colega tiene un marrón gordo. Piénsalo fríamente porque al chaval le... Sí. Está la cosa complicada. Fíjate que dentro de todas las posibilidades que yo cotejo cuando está la cosa así. Pues la que tú has dicho de negar la mayor y de intentar seguir adelante no me parece del yo todo lo más mala. Fácil. Es que no es lo más fácil. No, sí, fácil. O sea, ¿qué es la más fácil? No te quepa duda, ¿vale? O sea, eso está claro. Lo que pasa es que quizá no sea la más, digamos. Con la que mejores posibilidades de éxito tiene, porque yo creo que te van a pillar seguro. Ya, es que, o sea, en realidad seguir adelante es un parche, porque además quiero recordar que la amiga, o sea, qué complicadísimo esto. La hermana de la novia se está enamorando, entonces claro, o sea, ahí ya va a haber más problemas. No sé, es que es muy complicado todo esto. Yo no porque sé, es no que sé cómo se imagínate que a lo mejor Fede lo que quiere es clavarse unas cuantas veces y no está enamorado ni nada. Eso no podría pasar jamás. ¿Qué dices, tío? Fede está enamorado. Eso, Fede, vamos, o sea, lo siente, pero que tiene la patata pom pom pom pom. O sea, él está a tope, o sea... ¿Sabes por lo que nos llamó David? ¿Por qué? En realidad. Porque tiene un problema. Sí. Y el problema de David es que tiene la mente sucia. Mira, Dani dice, es fácil, joder, la cosa es que la chica calienta los huevos y él antes de que exploten por salud se la cepilla y claro, esta sigue y sigue y él pues sigue salvando su vida. ¿Qué estabas diciendo? ¿Nos ibas a contar algún problema, David? Tiene la mente sucia. ¿Qué va? Él siempre está pensando, siempre está pensando. De verdad que parece mentira que no nos quieras contar ningún problema. Dime. Si es que no lo tengo. Bueno, mi mujer que es un taco de pesar, pero bueno, esas son todas las mujeres. qué bien. Esta noche estamos bastante, bastante bien, ¿eh? Estamos elegantes. Sí, ¿cómo estamos ahí atacando a todo tipo de colectivos? Una segunda madre. Pero además lo estamos haciendo fenomenal, porque lo estamos segmentando guay por sexos, por edades. Nos falta luego meternos con la gente, por ejemplo, que tenga poco dinero. Sí. Y así hacemos el aspecto, o que tenga mucho, ¿eh? Y hacemos el espectro completo. Pero que hay, y la noche que me dejó alucinado el del chaval de que le lleva el desayuno, la sudamericana hecha, ¿no? Que era sudamericana. Sí, bueno, una chica que trabajaba con él, sí. Sí, no, pero ahora podemos meternos... Perfecto, muy bien. Que lo mismo que la enchufe. Miramiento, sí. Y además le meta mano rápido. Y después... ¿Y después qué? Que niegue la mayoría. Claro, luego niegue la mayoría que estamos... Joder, este... Después que se lo diga el hermano, que es de mi familia. Vaya, que la... O sea, ¿cómo está el asunto, es, eh? Es un genio del mal. Oye, David, que nos vamos a ver si sacamos a este pobre chaval de donde está, porque me parece que así no, ¿eh? La verdad que tiene un problema muy gordo. Sí, porque sí. Además, como le llamas tú para ayudarle, que te descojonas... Y, te digo que no te creas, ¿eh? O sea, que la cosa va guay, pero no sé. Un abrazo muy fuerte, David. Venga, otro. Cuídate mucho, hombre. Hasta luego, chao. 902-345-678, vamos a poner una canción rápida, porque os recuerdo que a las 3 de la mañana llega el auténtico gurú del Pixel, el maestro del joystick, el rey de los videojuegos, una verdadera autoridad en el mundo, que nos va a contar todas las novedades del mundo del Pixel de esta semana. Pero es que además esta semana está siendo el E3, que es la feria de videojuegos más grande de todo el mundo. Es una feria anual y en la que se están presentando muchas, bueno, una animalada de cosas nuevas que el señor José María Verdú, que tenemos aquí cerquita, va a contarnos a grandes rasgos. Si queréis cualquier consulta sobre el mundo de los videojuegos, 902-345-678, podéis llamar a partir de ya. Y bueno, pues cuando llegue el momento, que sea a las 3 de la mañana, el señor Verdú estará encantado en responder. De momento seguimos con el tema de Fede y seguimos con una canción. Viene y va, de Fito y los Filippaldi. No la aguanto ya este chaval. ¿A que sí? Joder. Ya sabía que me iba a gustar. Soy Vicente Ortega y todos los días te demuestro que por la mañana también hay deporte. Los entrenamientos, las ruedas de prensa, las presentaciones y sobre todo los oyentes que nos acompañan y nos cuentan sus impresiones de lo que está ocurriendo. Y todo en directo Marca. Radio Marca. En 8 minutos llegamos a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Valiente problema se ha buscado nuestro amigo Federico. ¡Federico! Ha sido que aumentar la soga en casa de Federico, porque está la cosa malamente. Él en un principio estaba muy enamorado, vivía una vida casi idílica, perfecta, en el que todo encajaba. Él estaba con una chica a la que adoraba, y no solo eso, sino que la hermana de esta chica era la novia de su mejor amigo. Entre los cuatro formaban un cuarteto divertidísimo, pasaban las noches haciendo auténticas barrabasadas, pero de repente se lo pasaban pirueta la en tragedia. Una, llegó. Sí, sí. La tragedia se cernió esta como una chica, mano negra de que tapaba el sol y que ocasionaba la sombra. Su novia le pegó una patada en el culo y lo y dejó tirado. Así. Entonces, él lo pasó mal. Deshecho, pasó muy mal. Deshecho, sufrió. En la cuneta. Mal. Andaba hecho, atormentado. Anduvo. Hecho polvo. Por ahí, destrozado. Pero de pronto, como el sol que sale entre las nubes, llegó, de noche, eso sí. Llegó la hermana de la novia. Y en una noche de alcohol y frenesí, de repente el amor volvió a aparecerse de forma, saltó sobre ellos dos y se echaron a la pasión, traicionando la confianza. En la mente de nuestro amigo Federico había sensaciones nuevas y a la vez familiares. Él traicionó a su mejor amigo y traicionó la confianza de su exnovia. Y ahora traiciona, le da igual. Sí, eso no le importa. Bueno, sí, porque él todavía siente. Y ahora atormentado, taciturno, jodido en una palabra, tribulado. Está atacado por la pena, por la culpa, y nos pide el consejo. Nos pide ayuda. Luisma, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Y qué pasa, tío? Le vas a ayudar a este chaval, ¿eh? Porque tenemos 5 minutos, pero tienen que ser 5 minutos, que madre mía, no parece ni un segundo de estar contándole a este chaval exactamente lo que tiene que hacer para que se vaya perfectamente claro, que este fin de semana no tenga ni un solo problema. Que hagan un intercambio de pareja. Bien. Gracias, Luisma. Hasta mañana. No. Intercambio de pareja. Me parece guay, pero que sea permanente. O sea, el rollo es aprovechando que tiene una. Lo que pasa la es que cambie por otra que no le a mí pega. Me parece que intercambio es una palabra transitiva y sobre todo recíproca, que en sí misma entraña intercambio. Quiero decir, que cuando tú das algo también recibes. Entonces, claro, tú das una novia y la cambias por otra. No. Tú das una exnovia. Oye, a mí me ha pasado casi lo mismo que le ha pasado a este chaval, ¿sabes? Sí. A mí me ha pasado algo bastante parecido. Sí, pero es que lo cuentas como diciendo, joder, no sé de qué vais ahí dando tanta hostia que no, para tanto, también me pasa. No, es que tampoco es para tanto, o sea, vamos a ver, yo estaba saliendo con una chavala, ¿vale? Sí, sí. Bueno. Y una vez cogí, y un fin de semana, pues, quedé con la hermana, también iba la madre, pero a la madre no, entonces estuvimos bailando y tal, tomándonos unas copas, y al final terminamos la hermana y yo en mi casa. Estupendo. No pasa nada. Nada. No pasa nada. O sea, ¿qué pasa, hombre? Eso y hace no, ya no... muchos años, ¿sí? También, pues una vez con la novia de un amigo, pues mi amigo tuvo que salir de viaje, tal. Claro, que hay que cuidarla, claro, hombre. Y no, oye, claro, o sea, tampoco me va a dejar no, a la chavala claro, sola. Hombre, no la vas a dejar de guarnecida. Y vulnerable por la noche. De que coincidiera lo de la hermana con la... Pero vamos, no, pero está lo mismo, porque si vemos lo que has hecho en situaciones separadas, pues si la cosa se diera a la vez, haría lo mismo. Haría exactamente claro, lo mismo. Claro. O sea, yo creo que el chaval lo está haciendo bien. Ya. Hombre. Y que no sea tonto, que eso del amor, eso viene y se va, ¿sabes? O sea, de todas maneras, te vuelvo a decir sí, lo que dije, la frase que os dije yo una vez. A ver. El sexo es una fiesta donde el corazón no está invitado. Ya. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que este chaval, digamos que el corazón tiene pase VIP en esta fiesta. Oh. Sí, pero vamos a ver, el corazón no lo tiene. Está volado, está volado. ¿Es el rollo de portero de discoteca? No, a ver, el problema es que él no puede separar en esta... O sea, yo creo que en este caso el asunto carnal es meramente circunstancial. O sea, él lo que está preocupado, porque sí, se lo está pasando muy bien con la hermana de su novia, pero él lo que está preocupado es porque ¿qué va a pasar mañana? O sea, yo va a llegar un momento en que se va a enterar mi colega, se va a enterar mi exnovia. Sí, tú has dicho la palabra, el asunto carnal, porque como lo lo pille el colega, lo hace picadillo. Sí. O sea, como lo pille el colega, lo va a dejar en tocarme pica. Sí, la verdad es que esa es igual, una de las igual dejan de ser amigos. Oye, os lo habéis planteado de una forma, nos lo hemos planteado, perdón, de una forma muy tremendista, pero a lo mejor resulta que luego ni siquiera pues el colega lo hablan y le perdona y ya es está. Que, es que eso es lo mismo. O sea, no, estaba este Luisma, que estaba siendo irónico, que no. No, o sea, no, que pero... si el colega se entera, ¿sabes? Lo manda a cagar y con toda la razón. ¿Seguro o qué? Porque sí. Yo tenía una novia que hacía tríos con los amigos, o sea que... ¿Con tus amigos? Sí, sí, claro. Y te saldrían un montón de amigos en aquella época. Como con los donetes. No, claro, o sea... No, pero ya me buscaba yo a los buenos. Ay, ahí, mirando por tu novia, joder. Tú también eres en Torrevieja, ¿verdad? Sí, sí. Hoy tenemos especial Torrevieja, ¿eh? Sí, qué guapo. O sea, como Nuria, es verdad. Sí, sí, sí. Seguro que... ¿No la conoces tú, esta Nuria? No la conozco. ¿Seguro? Lástima. Porque quería... Es que he dicho muy claro eso de que no había puesto los cuernos nunca al novio. Yo digo, joder, a lo mejor Luisma tiene algo que decir en esto. Porque vamos, como va de cinco en cinco, no tiene más. Pero bueno, Torrevieja más o menos nos conocemos todos. Ahora mismo no caigo quien pueda ser. Entonces no te puedo decir pues nada. Nuria, una con los ojos verdes, que tiene una vestido negra. Una que lleva una bomba. Una vestido. Entre la Benzi y lo de la vestido, o sea, una que lleva una bomber, una que una que tiene un novio rocker. Cállate. Sabito, dile algo. Ha cambiado mucho las cosas en este año. Oye, que nos vamos a los videojuegos, Luisma. Venga, vale. Pues yo me voy a la cama, porque a mí los videojuegos no me gustan, macho. Bueno, me parece, pero no pasa nada, ¿eh? Te equivocas, porque te prevengo que lo que te ofrece el señor Verdú es más allá de los videojuegos. Es un mundo de fantasía. Buenas noches, Luisma. Sí, al mundo de fantasía me voy yo a mi cama, venga. Venga. Buenas noches, chao. Luego. Chicos, pues lo dicho, a partir de ahora entramos en el terreno privado, en un coto de caza de un auténtico asesino del pixel, un bárbaro gurú de las comunicaciones y los videojuegos. ¿Electrónicas? Electrónicas, de los transistoracos. Ya estamos otra vez. Así que a partir de ahora 902-345-678, si lo que os apetece es recibir una clase magistral de la persona más indicada, del maestro, por definición. Podéis ir a otro sitio, porque ahí solo tenemos al señor José María Verdú, que está aquí. ¿Tú estás oyendo lo que te dice el desgraciado este? Si es que no te quieren nada. No te siente, claro, luego dice que no se siente apreciado. Vamos a ver lo que nos cuentan de la actualidad del deporte en la sintonía de Radio Marca. La M Roja nos lo cuenta todo. Y volvemos enseguida ya con los videojuegos y al señor José María Verdú te lo explique. ¡Hala, vamos para allá, Javito! And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, you'll find out if you do that. Ooh, life, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping, look at here, the crowd is jumping, pump it up, a little more, get the party going on the dance floor, see cause that's when the... Radio Marca, nos encanta la información. De la mañana, esto es la hora del Jalalala, pero nos empezamos a hablar en código de videojuegos con el señor José María Verdú. Buenas noches. Buenas noches, señor Sergio Benet. ¿Cómo va todo, hombre? ¿Todo bien? Bueno, si no se corta ahí el programa. No, ya estamos, ya hay que tenerlo claro que si tú vienes aquí, esto se va a la mierda a las 2:20. Sí. ¿No? Que por eso decimos, si cuando decimos que el programa se acaba antes cuando tú vienes, lo decimos por eso, o sea, es que guay. Bueno, hoy intentemos que no, ¿vale? Yo tengo mucha fuerza. Pleno E3, ¿eh? Tremendo. Se ha acabado ya el E3. Y goleada de Microsoft frente a Sony. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar, pero a partir de ahora vamos a contar lo que pasó en el E3, vamos a hablar de videojuegos la semana, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero si queréis vosotros participar con el señor Verdug en su espectáculo de luz y color de los videojuegos, pues podéis llamarnos al 902-345-678 y preguntarle, inquirirle sobre cualquier duda que pueda tener, y sobre todo, si queréis que os cuente alguna cosa sobre videojuegos, sobre no solamente sobre videojuegos en sí mismos, dudas sobre consolas, sobre trucos, porque él se lo sabe todo de memoria. 902-345-678. Venga, va, vamos a empezar ya esto, hombre. ¿Cómo? Vamos a hablar del E3. Vaya semanita, ¿no? De la goleada que le ha pegado Microsoft a Sony. Pero ya, goleada. La verdad es que todo el mundo lo está diciendo. De que España-Malta. Ya, ha sido 2-0, pero a la guay. Pero bastante tocha, bastante. Sí. A ver, se han presentado lo que se ha presentado. Microsoft ha presentado un nuevo proyecto, que es el proyecto Natal, que va, yo creo que va a revolucionar el mundo de las consolas. Sí, ¿por qué? A ver, te cuento. Es un aparatito que se pone debajo de la tele y lo que hace es cogerte el cuerpo entero. O sea, te detecta el cuerpo entero y además tiene identificador de voz. Entonces tú puedes jugar con la consola como si fuera la iToy de Sony, pero muy a lo bestia. Sí, porque además lo que hace es que es un rollo de identificación biomasa, o sea, sí, biométrica, o sea, esto que hostia qué guapo suena, pero lo que, o sea, esto es un rollo de que te reconoce, si tú mueves la mano, te ve los bracitos, la manita. No, y que sobre todo que cuando, por ejemplo, cuando una persona, o sea, reconoce a los miembros de, por ejemplo, si tú vives con tres personas, pues cuando alguien pasa por delante del ángulo de visión de la cacharrita, te reconoce y te saluda. Te dice hola. Esto es un montón de cochina tecnológicas, de tecnologías aplicadas, que por ejemplo muchas se han podido ver a nivel prototipo en otros sitios, pero es la primera vez que sale comercial, ¿no? Sí, no, y además que ya han mostrado en los vídeos que salían en E3, ya lo han mostrado in-game, han mostrado pues por ejemplo uno de conducir coches, que además están en grupo y ves cómo uno conduce, se mete en el pit stop, el otro se levanta a cambiar las ruedas. Es muy, muy espectacular. Se ha visto también una especie de juego como el Booth, de preguntas, como un juego de un programa de estos de la tele, donde reconoce lo que tú le dices al... Sí, dependiendo de quién habla, o sea, de quién contesta, él sabe qué jugador es el que ha contestado. Él sabe qué jugador es el que ha contestado. Porque también reconoce voces. Además, y por ejemplo, que parece que aplicaciones ajenas al videojuego, como por ejemplo navegar por internet, a ver, en la Xbox, en la Xbox nunca se ha podido navegar por internet. Ya. Lo que vas a poder navegar es por sus, o sea, lo que se ha visto en la demo que se presentó en el E3, son dos personas que están sentadas en un sofá y están eligiendo la película que van a ver. No, pero sí que he venido en las specs que lleva un plugin del Explorer y tal. No se ha visto bien, pero... Y está moviendo, sí. Y está moviendo las películas, y cuando elige la película que ella quiere, pues una chica a la que lo está moviendo, dice, pon esa película, y directamente la pone. O sea, va a haber también comandos de voz, es muy espectacular. Luego en el vídeo también sale una lucha de un chaval pegándose contra... Es muy, muy, muy espectacular. Cosas menos espectaculares, pero que también han prometido para final de año, que esto sí que se va a implementar a final de año, el proyecto Natal aún no se sabe cuándo saldrá. Han prometido para el Live, que es todo el tema de online de exacto, Xbox 360. Sí. Live es el interface para el rollo... Correcto. Han firmado con una emisora de radio online, ¿sí? Por lo tanto también vas a poder oír la radio con tu 360. En Inglaterra y en Irlanda han firmado con Sky Channel. Entonces para poder ver también la televisión. Vas a poder ver la tele también con la 360. Va a haber Facebook para... Va a ser como el rollo Windows Vista, de hecho, de que empiezas y dices, pon la tele. Y empiezas, ¿estás seguro? Es que ese programa yo no lo veo claro. Es que yo me lo pensaría. Ah, ¿sabes que ya sabemos que en octubre sale Windows 7? Bueno, sigo. Tremendo, entonces. Bueno, pero vamos muy a ver. O sea, yo lo que más me quedo es con la repercusión, yo creo, porque esto en realidad es pues un poco... Vamos a ver, es un poco el efecto Whittle Supermagnífico. Sí, cagándose encima, o sea, flipándola. Dice, yo esto cuando me lo enseñaron hace unos años, que es cuando empezó el proyecto, yo flipaba. Y ahora cuando lo he visto me ha cargado, sigo flipando. Trajeron a los Beatles también, al E3, porque, bueno, a los Beatles que quedan, a Ringo y a Paul McCartney. Porque se ha presentado el Rock Band de los Beatles, se ha presentado el nuevo Splinter Cell, se ha presentado el nuevo dos halos, sale un halo para el 2010 y otro halo ahora, que es el ODST. Metal Gear para... Ahora llego. Se ha presentado Alan Wake, que es una especie de Silent Hill, es una especie de survival horror. Lo que iba... que me has cortado y he perdido el hilo. Facebook para final de año, para 360. Además, nuevo interface, va a ser un Facebook totalmente nuevo. Sí, como súper integrado, ¿no? En los juegos. Muy, muy integrado. O sea, de rollo, por ejemplo, en la demostración que salía, pues sale una chica que está jugando al Tiger Woods, a uno de golf. Hace un ace, entonces puede hacer una captura de pantalla y mandar la captura de pantalla a todos sus colegas. Esto hay mucha gente dirá que es una gilipollez. Pero es una gilipollez. Yo vale, lo digo. El gustazo de estar en el comedor, si tienes una teletocha, y poder estar con el Facebook a la vez que estás jugando, que te apetece Facebook, y no estar sentado en una silla. Tú eres de Microsoft, ¿verdad? Sufriendo. Es otro rollo. Tú eres de Microsoft, ¿verdad? No. No. A ver, yo es que, creo que sobre todo. Ahora te voy a hablar de Sony. Usted cuando está en una silla, yo lo veo sufriendo. Sí, siempre. Sí. Yo lo. A ver, o sea, ahora lo que pasa es que yo creo que está gran triunfo de Microsoft, porque yo creo que ha sido el claro triunfador del E3. Sobre todo se viene un poco magnificado porque ni Nintendo ni Sony le han dado la réplica como Dios manda. No. Sony lo que ha presentado, que a mí me ha parecido, ha presentado un proyecto que además los vídeos se ve que es como que está hecho rápido y corriendo, es tiñosete, y es una especie de mando como si fuera un micrófono, porque además se parece a un micrófono, pero tiene también una bola arriba, y es una especie de como el mando de la Wii. Vale, ahora viene la tomadura de pelo, bueno, entre comillas. Sí. Vale, el aparato, el proyecto natal de lo que es Microsoft, Lo lleva todo integrado, es un aparato que se pone debajo del monitor y ya está. Para que a ti te funcionen los dos Motion Plus, que lo han llamado, no me acuerdo. Bueno, como se llamen, da lo mismo. Los cacharritos de Sony. Los mandos nuevos de Sony. Para que funcionen, primero tienes que tener la cámara. Cotice de cámara. El iToy, pero de la Play 3. Cotice de cámara. Bueno, pero esto a lo mejor viene en un pacto integrado. Sí, luego, aparte, ¿no? Igual luego con el proyecto natal, que te pegan una clavada, que te vuelven loco. No te la pegan. $150. Bueno. No, lo dijeron en la presentación, $150. Eso ya veremos. Bueno, te digo lo que dijeron, no sé lo que costará, pero en la presentación dijeron que $150 era el precio que ellos querían. Bueno, Sony Motion Control Sensor se llama la movida. Sí. Primero necesitas dos movidas. Porque, por ejemplo, para dos mandos. Para un juego de espada y escudo necesitas uno en cada mano. Sale una demostración también haciendo con el arco. Pero es que ya tienes mandos en la mano. Ya no, lo molón del proyecto natal es que no es que eliminamos nada. eliminamos el interface. Yo creo que el primitivo, el ¿no? El yo creo que el gran salto de verdad es el día en el que las consolas no haga falta mando para jugar, y yo creo que ahí es donde Microsoft de verdad. Sony ha presentado otra cosa que para mí es una mierda, PSP Go, que es la PSP Go, la nueva PSP, va a salir en España en octubre, saldrá en todo el mundo en octubre. A un precio de $249 en América. ¿Y aquí cuánto? 249 euros. Sí, ya no es la multa clavada. Sí, ¿no? La conversión de siempre. Esto en realidad casi todas las marcas lo hacen y... Sí, pero... Tiene sus explicaciones, sí, ¿no? Que nos la clavan todos. Sí, sí. Que si lo hace uno, lo hacen todos. Claro, es, no, básicamente. No motivo, sí, ¿eh? Que Europa, en el mundo de los videojuegos, es la puta del mundo. Sí, es la última. No, pero no solamente en el mundo de los videojuegos, en general en el mundo de la electrónica. De todas maneras, a mí, mira, yo quería hablar mucho de la... O sea, el rollo de la PSP Go me mola porque la a mí PSP no me Go, mola nada. A ver, sí, que decir, la consola no me gusta, pero me gustan mucho las a mí lo que me gusta, lo único que me gusta de la PSP Go es que es muy pequeña. Es más pequeña que una Nintendo DS. Es una consola muy pequeñita. Lo que pasa es que ahora es slide, o sea, tiene la... Bueno, es que vamos a hacer una pequeña descripción para los oyentes que no lo esto. Vamos a ver. Pues imaginaos una PSP, ¿vale? Con el tamaño de un móvil, un poquito más grande, y todo lo que son los controles y los botones se sacan. Es un teclado deslizante. Lo que no me gusta, no lleva soporte UMD, o sea, no se le pueden meter discos. ¿Y eso por qué no te gusta? Si el UMD apesta. El UMD apesta, vale, pero... Tienes una película, una en UMD. Bueno, pero entonces ya tiras a matar a que le... No sé. Estás matando el formato. Y sobre todo, estás desfidelizando. Sony ha dicho que no va a matar el formato, que va a seguir sacando discos. Pero bueno, esto es el cuento de la lechera. Mirar a ver cómo le funciona el PSP Go, porque PSP ya no está funcionando bien. Y si funciona bien, por dentro, las tripas en realidad son lo mismo. El mismo procesador, todo es lo mismo. Exactamente. En realidad, o sea, la PSP es prácticamente en España era un proyecto abandonado. O sea, prácticamente no salían juegos. No sale casi nada, tío. ¿Y ahora con la PSP Go la van a revitalizar o...? Dicen que sacan un Little Big Planet, van a sacar un Metal Gear Solid, que ahora iremos a ese tema. Van a salir cosas, va a salir un Gran Turismo. Ya. Van a intentar revitalizar. Bueno, te tengo que decir que cuando hace 4 o 5 años salió la PSP por primera vez, ya se dijo que iba a salir un Gran Turismo. Ya, pero ahora sí. Ya, eso también se dijo. Y tendrás que decirme 4 o 5 veces más. No, que esta vez es de verdad. Esta vez es de verdad. Sigue. Esta vez es de verdad. Vale, una cosa que sí que me ha gustado de Sony: ha presentado el Massive Action Game. Sí. En el MAG ellos prometieron que hasta 256 personas, es un first person shooter online, que podrían haber hasta 256 personas pegándose tiros. Lo han demostrado en la E3 y habían 256 tíos inflándose a tiros. Y el servidor funcionaba bien y con unos gráficos bastante, bastante potables. Y esto me ha molado mucho. Poderte meter en una contienda con otros 256 tíos a tiro limpio, a mí me mola. Es que me mola. ¿Qué pasa? Que nos estás viendo que la cara no estamos muy impresionados, ¿no? No. Ahora que pasa, pero... que te podías meter con 255. No, hombre. Pero mira, ahora que me estoy bajando los pantalones, ¿estás impresionado? Ahí sí que nos ha impresionado. Ha impresionado, ¿verdad? Sí, eso sí que impresiona. O sea, pues el airecito que da. No sé. Yo no creo que. Yo creo firmemente que Sony en este E3 se ha quedado muy atrás. O sea. Se ha quedado corto, sí. O sea, me parece que. Es que es verdad, o sea. Yo más que un. Llegados a este punto, da la impresión. Más que el gran papel de Microsoft, destacaría las presentaciones de Nintendo. Que han sido. A ver, Nintendo, pero yo creo Nintendo que ha presentado igual, o sea, el Mario Galaxy 2, sí. Ha presentado el Pikmin 3, ha presentado juegos, pero... Y el Motion Plus este, ¿no? El Motion Plus ya sale ya dentro de nada. Pero es lo mismo. El Motion Plus lo que le da más sensibilidad al mando. Por ejemplo, en un juego de tenis, si tú giras la muñeca, te va a coger la muñeca. Ya, el rollo era, primero te vende un mando truño... Y 4 años después... Pero yo no estoy de acuerdo en que esto no haya sido de mérito de los demás, en vez de mérito de Microsoft. Yo creo que Microsoft ha dado un salto de gigante en este 3, como yo creo que es histórico en realidad. O sea, yo no creo que nunca jamás se haya hecho nada jamás, es mucho decir, joder. Pero este 3 comparado con el pasado, que el E3 pasado fue bastante... Es que el E3 pasado yo creo que fue el de la consolidación de todas las movidas de todas las consolas de nueva generación. Este 3 yo creo que es el mismo rollo de la Wii. O sea, lo que pasa es que Microsoft ha hecho, después de haber visto que la Wii a Nintendo le dio muy bien, han dicho, bueno, pues ahora lo que está claro es que tanto Sony como Microsoft se han dado cuenta que la pasta no está en los hardcore gamers, están los casual gamers. No, eso está más claro. Y entonces van a por el mercado de casual gamers. El hardcore ya lo tienen, lo que pasa y van es que, a por el casual. Lo que pasa es que llegados a este punto, sin duda alguna, el que mejor se ha posicionado ahora mismo es Microsoft. Que tiene un producto que no tiene comparación. Es que tienes los vídeos... Son muy espectaculares. Hay un vídeo que pasa, una tía le saluda a un niño, sí. Se acerca la tía a una especie de charco y ves el reflejo de la tía en el charco y la tía empieza a toquetear el agua. Es que eso sí que es muy importante porque usted es crítico de aguas de videojuegos. Además es verdad. Sí, es crítico de aguas. No, pero que además yo qué sé, pues el rollo, por ejemplo, había un vídeo de la chica pintando, tirando correcto. También han hecho el mismo vídeo los de Sony. El de pintar también lo han hecho con los micrófonos. Sí, pero claro, pero sí. Es que lo de hacer el idiota. Pero si lo de pintar, o sea, lo de los micrófonos y lo de jugar con las maracas, está claro, pero la diferencia está en que el otro no tiene maracas. El otro no tiene, correcto. Ahora vamos con lo siguiente. Hideo Kojima, que es el tío que está detrás de Metal Gear Solid, que hará unos meses estuvimos comentando que había prometido que ya no va a volver a hacer un Metal Gear Solid en su vida. Y con el que tú y yo tuvimos la oportunidad de estar hablando durante varias horas. Correcto. No lo hicimos. Pero tuvimos la oportunidad porque estuvimos ahí con él. Sí. Pues ya, ha presentado 4 proyectos. ¿De Metal Gear? 3. A ver, un proyecto no va a llegar nunca aquí a España, ¿vale? Lo primero que ha presentado... Metal Gear Sunshine. El Metal Gear... El Metal Gear Animals. Imaginas el Metal Gear. No, el primero de ellos es el Metal Gear Arcade. Sí. Está basado en el Metal Gear Solid Online, que salió para PS3, pero movido a recreativas. Como aquí ya no hay recres, aquí no llegará. En Japón sí. La implementación que ha metido son gafas en 3D. O sea, vas a poder jugar al Metal Gear Online, pero... Echando monedas. Que a mí las gafas esas me huelen a culo siempre, tío. A mí me... Yo qué sé. Si me apuras, hasta literalmente. A mí yo creo que va a estar bastante bien. Lo que pasa es que aquí, ya te digo, aquí a España no llega, pero ni de Blas. Segunda cosita. El Metal Gear Solid Peace Walker. Segundo juego que sale de Metal Gear para PSP. Pues ya está, juego de Metal Gear para PSP. Segundo, porque el primero fue el Acid, ¿no? No, el bueno, el Metal Gear Acid la gente no lo considera como un Metal Gear. Ya, pero el Metal Gear Acid la gente no lo considera como Metal Gear porque es una mezcla bastarda entre cartas y Metal Gear. Es una mierda debajo de un plato. Yo cuando lo vi por primera vez dije, vaya tela, ¿no? O sea, vaya tangue. Lo bonito es argumentar. O sea, no, pero que es verdad, o sea, tú, yo, a ver, yo era muy de Metal Gear antes, ¿vale? O sea, yo cuando jugué al Metal Gear Solid, al de PlayStation, yo me la flipé, o sea, me pareció... Como todos. Claro, me pareció el juego de la, del, y después, de ¿no? la década. Y después, luego, ¿no? con el Son of Liberty, con cuando te salía el... ¿Cómo se llamaba? El de los ricitos del oeste, el de pelo azul, el que se gustaba todo el rato, que se miraba en los espejos. Pues bueno, Raiden. Y ya menos, ¿vale? O sea, es un juego ya mucho más flojo. Raiden es el del pelito blanco. Y yo creo que a partir de ahí, a mí a Metal Gear 3 le dediqué 10 minutos porque me pareció infernal, o sea, dificilísimo, y a partir de ahí ya me cago porque es que no... ¿Puedo seguir? Sí, hombre, sí, dale. Venga. De hecho, la gente que está sacando la nueva entrega para PSP son los tíos que han hecho el Metal Gear Solid 4. Tercer Metal Gear que saca Kojima va a salir para la 360, va a salir para Play 3 y para PC, que es el Metal Gear Solid Rising. ¿Te acuerdas el maricón que estábamos hablando que no nos molaba nada? Sí. Este es el protagonista de este Metal Gear. De Raiden. El protagonista es Raiden. Y luego el último proyecto que tiene Kojima, que este sí que a mí me ha llamado mucho la atención, es un nuevo Castlevania. De Kojima. Un Castlevania de Kojima. Y lo está, además, lo está desarrollando un estudio español, que es Mercury Steam. Bien, estupendo. O sea, cada vez estamos acercándonos más a juegazo, ¿eh? No va a dar tolasco, ¿sabes? No, yo creo que va a estar bien. Yo soy fan de Castlevania, y un Castlevania de Kojima yo creo que va a ser la leche. Es que a mí Kojima me parece que es el típico gurú del videojuego venido a más por situaciones... Son Offenders. Vale, cierto, es verdad. ¿Sale algo nuevo de Son Offenders? No. Lo encontré el otro día para Play 2. Lo compré el otro día. El Son Offenders 2 original. Es un grandísimo 10 juego. 10 pavazos. Es un grandísimo juego. Más cosas. Sony presentó el God of War 3. Y que para marzo, ¿no? No. Están diciendo que para marzo, correcto, para marzo del 2010. Sí. Se pensaba que iba a salir para octubre, pero no, se retrasa. Se ha presentado también el Star Wars The Old Republic, el juego de Star Wars, el MMORPG. Los cinemáticos son de miedo. No, y el juego también, lo que pasa es que ya está diciendo todo el mundo que va a pedir mucho equipo. Pero bueno, mientras no sea como el Conan, que era pestosísimo. El Conan no era malo, lo que pasa es que no la... Estaba sin hacer. Ya, ese era el problema, pero aparte de eso... Está muy bien. Sí. Por cierto, para toda la gente que tenga la Play 3, el Final Fantasy VII ya está en la Store. O sea, la gente que quiera volver a recordar el Final Fantasy VII de la Play. ¿Qué precio? No tengo ni idea. O sea, acabo de leerlo y que salía ya. Ahí, preparándotelo. Que sale ya. Vale. Joder, tío, que es muy tarde. Que sí, vas a preparar un montón de cosas. Vas sobrado, Chema, coño. Además, ten en cuenta que acabo de bajar del avión. Claro. He venido de Los Ángeles. Sí. Y ahora te vuelves para allá, ¿no? Me vuelvo al E3 otra vez. Directo. Bueno, ¿qué más nos cuentas? ¿Qué más os cuento? ¿Mierdi juego de la semana? ¿Hacemos un mierdi juego de la semana? Sí. Era el mierdi juego de la semana pasada, pero como se nos jodió el tema, pues lo ponemos para hoy. Damnation. O sea, juego al que no os tenéis que acercar, pero ni borracho. ¿Tan malo? Sí. El juego ha salido para Play 3 y para 360 y para PC. O sea, ahora... Es insultar. Ya, pero es que me jode porque no es para Wii ni para DS. Me fastidia bastante. Pero es horrible. La historia de este juego, ahora os la cuento, cuando en el 2004 salió en un Real Tournament, que era un juego de pegar tiros, para promocionar el juego montaron una especie de concurso que se llamaba Get It Unreal, que era que usuarios hacían modificaciones del juego y a ver qué pasaba. Damnation quedó el segundo. Damnation es una modificación de Unreal Tournament. Y ahora lo sacan como juego. Correcto, y ahora viene lo bueno. Desde el 2004 se lo quedó una compañía para sacar un juego, y desde el 2004 llevan desarrollando el juego. ¿Qué pasa? 5 años más tarde sacan el juego. Sacan un juego que está desfasado, que es una mezcla bastarda entre el Tomb Raider y un juego de tiros. Es que es muy malo, tío. Llega tarde, está mal. Y encima sale al mismo tiempo que, para mí, uno de los mejores juegos que salió para la Play 3, que es el Infamous. Ya. Yeah. ¿Qué dices? Estupendo, ¿no? Entonces. Horroroso, pero horroroso, tío. Por cierto, se nos ha olvidado decir que en el E3 también se ha presentado el Zune HD. Correcto. Que es la respuesta de Microsoft al iPod Touch. Ya veremos qué tal sale. La peña lo pone muy bueno, pero claro, ¿qué van a decir? Tiene una cosa que es brutal, que a mí me parece brutal, que es que tiene salida directa para poder ver DivX en la televisión. A mí eso me parece una... Y la pantalla es muy buena, tiene una pantalla de esta capa activa de OLED, bueno... ¿Y qué pasa? Es autoinflamable. Se inmola solo. O los discos duros se autoinmolan ellos. Ah, lo ponen bien, ya veremos. ¿Qué más cosillas? Vamos a soltar una fricada. Va. El código Konami o el código contra. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. A ver, empezamos a contarlo, el código Konami o el código contra. El código contra es un código, era un truqueli, para sacarte, que en un principio salió en 1986 para sacarte vidas en el Gradius. No, empezó, no, salió en el Contra. Eso en, fue el Gradius. ¿En el Gradius empezó primero? En el Gradius. Bueno, 30 vidas eran, ¿no? Y luego salió, porque el Contra es del 88 y el Gradius es del 80. Ah, entonces era primero en el Gradius. Correcto. Sí. Daba 30 vidas en el Gradius. El Contra también. Sí. Aumentaba los jugadores de 3 a 30. Entonces, el código Konami es el que sigue. O sea, si queréis apuntároslo, porque ahora viene la fricada. Es arriba, arriba, o sea, abajo. Aplicad esto, por ejemplo, a un ordenador, son los cursores. Correcto. ¿Vale? Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B y A. Y Enter. Y Enter. Entonces, el código este... Me suena a Xuxa, ¿eh? El código este se hizo super freak. Le empezó a molar a la peña mogollón. De hecho, se empezó a poner en juegos de PlayStation 2 como el Silent Hill 3. El Metal Gear Solid 2 también tiene el código Contra. Pero luego la gente le empezó a molar el código y, de hecho, lo han metido en varias páginas. En Facebook, por ejemplo, estás. Si lo queréis probar en Facebook lo podéis probar, sí. Está en páginas de videojuegos en casi todas. En GamePro... En GameSpot, de hecho hay un... Hay en, la, página... en la página de la web de deportes de ESPN y ESPN, también en ESPN.com también está puesto. De hecho hay una lista que, vamos, prácticamente interminable de páginas web donde se puede usar, sí, el código, de hecho, Contra. Para entrar en la página tienes que poner el código también. Sí, así que, bueno, repetimos, es arriba, arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, B, A y Enter. Correcto. Y lo hemos probado en el Ministerio del Interior. Podemos borrar tus antecedentes penales. O en el de trabajo. ¿Otra vez? O en el de trabajo y pillamos un trabajo decente. Ya, bueno, eso lo dirás por ti. Yo estoy encantada de la vida. Yo no. ¿Qué más? Va, que nos quedan 2 minutos. a ver. En el de trabajo, a ver si nos dan algo. 2 minutos. ¿Dos minutos? ¿Un minuto? Sí, es que se ha ido en el 29. Y cayendo. Maldición. Otra cosita que se ha presentado, sí, muy, muy chula, es el nuevo proyecto de los que hicieron el ICO y de los que hicieron el Shadow of the Colossus. ¡Vaya mía! ¡Qué guapo! ¡Que no, tío! ¡Que no son malos! ¿El Instituto de Crédito Oficial? The Last Guardian se va a llamar. ¿Y también para todas las plataformas? No, exclusivo de Play 3. ¡Vale! Señor José María Verdú. Señor Sergio Benet. Señor Sergio Alvir. Señor José María Verdú. Javito tocando botones, y nosotros que estaremos aquí mañana a partir de la 1:30, como siempre, en la sintonía de Radio Marca, a la hora del jalalala. Chicos... Mañana aquí todos, porque además mañana es la primer partido de las finales de la NBA, con lo cual el primer proyecto de anillo para Gasol mañana se puede empezar a forjar en la sintonía de Radio Marca. Así que no os lo podéis perder. Todos animar a Gasol. A la 1:30 aquí todos mañana. Venga, chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Unibet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.